bendices ayer y hoy. La memoria del futuro ayer y hoy. ¿Cómo le va? Buen día. Cada vez que una situación trasciende y se transforma en noticia porque el hecho tiene esa significación, uno tiene que hacer una tabla comparativa para saber dónde está el resto de la sociedad que recibe la información. Por lo tanto, esta información, especialmente a los jubilados con la mínima, a los que no tienen trabajo, a los desocupados, le debe quedar como anillo al dedo. Debe ser quizá la mejor noticia que estarían esperando si los protagonistas fueran ellos. Y no enterarse a través de una trascendencia de la inescrupulosa forma en que se vive en la Argentina, donde no es cierto que todos somos iguales ante la ley y donde los jueces que no tributan impuestos a las ganancias pueden llegar a la locura de jubilarse con un sueldo mensual de 385 mil pesos. Sí, 385 mil pesos por mes. Pero además de los que cobran la mínima, de los que no tienen trabajo, los que trabajan y luchan para que se les reconozca un porcentaje mayor por la inflación, los que han perdido derechos jubilatorios porque al Estado se le ha ocurrido no tributarle lo que le correspondía ganar, se deben sentir también muy a gusto al enterarse que un miembro de la Corte Suprema, jubilado, cobraba y cobra 385 mil pesos mensuales por supuestos trabajos prestados a la justicia argentina. Eugenio Zaffaroni, de quien nos ocupamos durante todo el gobierno de Cristina, diciendo que cuando el proceso militar era juez y no atendía los habeas corpus, y pese a eso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que nos ocupamos cuando a su pareja, a su novio, le encontraron departamentos a nombre de Zaffaroni que eran utilizados como prostíbulo, y no pasó nada en la Argentina, no hubo ni siquiera una conmoción, más allá que la Alameda en su momento lo denunció. Frente a estas barbaridades y a ese tipo de abogados que cuando tenían que jugarse por la sociedad se escondieron porque eran de los que habían jurado primero por el Estatuto de la Revolución y después por la Constitución Nacional, como todos los jueces que perduraron del proceso al tiempo de Alfonsín, ahora trasciende que está jubilado con 385 mil pesos, porque los jueces que no tributan impuestos, se jubilan con lo que se le ocurre. Y entonces, en esta Argentina de la inequidad, cuando el presidente de la Nación está pidiendo que todos tienen que poner algo, yo diría que directamente a Zaffaroni hay que embargarlo, porque ya cobró para toda su vida. Sin embargo, esto no va a pasar. Y al revés, lo va a defender como derecho adquirido y tendrá al resto de sus pares que lo van a defender. Y simultáneamente con esto, del toma y daca económico de los jueces, el gobierno, después de la muerte de Blanco, el juez de la provincia de Buenos Aires, Manuel Blanco, que tenía capacidad por su pertenencia a ese juzgado del tema electoral, anduvo discutiendo a quién ponía y a quién dejaba de poner. Y puso un hombre del PRO, a Culota. Ese juez era subrogante, es decir, tenía todo en contra como para quedarse en ese lugar. Bueno, renunció. ¿Pero sabe por qué dice que renunció? Porque en realidad lo que iba a cobrar no le servía. Es decir, él creía que por tener ese juzgado le iban a dar un plus. Y la justicia dijo, no, no, acá no hay plus, usted tiene que seguir ganando lo mismo. Pero esto está escondiendo otra cosa. Se fue de la jurisdicción electoral después que le garantizó la justicia electoral al gobierno. Es decir, el tema era tener un juez adicto, por cualquier eventualidad, que tuviera la posibilidad de controlar la provincia de Buenos Aires, principal distrito. Y en un momento determinado, un amigo de Macri fue propuesto como senador suplente, Torello, y el juez, que no sé qué gracia económica estaba esperando y no se la daban, dijo que no reunía las condiciones y eso desató un escándalo adentro del gobierno. Bueno, Culotta ya no es más juez federal, o mejor dicho, no es más juez a cargo del distrito federal, de juzgado federal con competencia electoral de la provincia, del principal distrito. Donde también se apostaba a que este juez podía determinar invalidar las elecciones del Partido Justicialista, porque de él depende autorizar o no una elección partidaria, y que ahora habrá que ver a quién se nombra y habrá que ver si se confirma el cronograma del PJ en la provincia de Buenos Aires. Pero este juez había sido también resistido por el justicialismo, justamente porque no tenía la idoneidad para el cargo, pero por el otro lado porque pertenecía al PRO. Estamos ante una sociedad que no se puede refugiar en la justicia, porque empiezan faltando de respeto a los azarones que andan sueltos y porque aparecen los culotas que siempre son serviles a un tiempo y a un momento. Es evidente que ante una justicia que no funciona, pero que además tiene estas prerrogativas, aparecer en un tiempo y en un momento de alto debate, ignorando que estas cosas pasan, es estar negando la realidad de un país. Y envalentonado por los votos, el padre del ministro Dietrich, aquel que suministrando automóviles al Estado ganó mucho dinero, salió ayer a hacer declaraciones pomposas diciendo de que los sindicalistas eran los responsables de la falta de trabajo en la Argentina. Aprovechó, prendido el ventilador como estaba, y dijo, le pegamos a los gremialistas. Estamos viendo, sinceramente, en un tiempo y en un momento donde los muchachos creen de verdad, me refiero a los muchachos de los globos, creen de verdad que el voto, el último voto ciudadano, le da a ellos la potestad para hacer, como dijo Macri, ahora o nunca, el cambio de la geocracia. Y ayer la CGT no le fue a la cita de Triaca porque dijo que no era lo que se había hablado, lo que anunció el presidente de la Nación. Y Triaca le contestó que había que tener la mente abierta. Sí, yo creo que también las nalgas, porque esto viene mal. Y probablemente después le duela cuando se sienten. Porque ese es el objetivo de un proyecto que esconde arranques que nosotros dijimos que eran de improvisación. Y no solamente Duhovne improvisó con lo que dijo, que anunció títulos y que realmente estaba aturdido porque cuando le empezaban a preguntar no sabía cómo salir para dar respuestas, sino que el presidente también anunció títulos. En una fase de predicador, en una fase de decir, viene ahora el gran cambio y a partir del gran cambio las inversiones, porque cada vez que dicen alguna cosa le agregan, las inversiones van a venir, o sea, lo que él imaginó que iba a ocurrir cuando se sentaba en el sillón de Rivadavia no pasó nunca. Entonces cada vez que hace un discurso dice que a partir de esa situación después van a venir. Estamos parados frente a un tiempo y un momento donde de abajo hacia arriba van a pasar cosas. No de arriba para abajo, de abajo hacia arriba. Y finalmente, cuando uno ve las cosas con un intento de análisis, se da cuenta que han entrado en el vaho del poder, de creer que el voto amarillo fue un voto a favor, y siguen sin darse cuenta del voto en contra de los que estaban. ¿Por qué? Y porque generalmente la gente en el medio tiempo vota en contra del que está, de los intendentes, de los gobernadores, del presidente. ¿Por qué? Porque quiere que las cosas resulten. Y como hace tantos años que nos vienen prometiendo que el país va a ser una maravilla y nunca se logra, por lo general en el medio tiempo pasan cosas parecidas. Con esa ventaja electoral, que es más psicológica que real, porque ya le expliqué que aumenta diputados y senadores, pero no cambia la mayoría, por lo tanto, si no pacta, no sale nada, lanzan una avanzada que lamentablemente tiene un gran grado de improvisación. Y entonces empieza la respuesta, le responden los empresarios, le responden los sectores que se ven afectados, le responden las centrales trabajadores, es decir, empieza la reacción de abajo para arriba hacia el mismo poder. Y entonces también uno se pregunta, ¿cómo hacemos? Porque mientras el presidente le dice a los gobernadores peronistas que tienen que bajar impuestos internos por 200.000 millones de pesos, no le dice cómo va a reemplazar ese ingreso a las provincias, sino que dicen hay que hacer austeridad, hay que ahorrar. Y entonces los gobernadores se impactan porque dicen, pero nos está diciendo eso a nosotros si aumentó el déficit fiscal, aumentó la cantidad de empleados públicos nacionales, hizo una enorme cantidad de ministerios y sus secretarías. Sí, porque el tema es, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Y después aparece cualquier Zaffaroni que dictamina, de acuerdo a ese concepto de que los jueces son oficialistas, los que cambian son los gobiernos, se enfríen o se calientan los expedientes según el poder que cada uno llega a tener. Y así como el juez en la provincia de Buenos Aires le fue útil en la elección y ya no importa si se va, ahora que Zaffaroni ya dejan trascender eso como para mandar una estocada al resto de los jueces para ver si el gobierno los puede alinear, como hicieron todos los gobiernos nacionales en la historia, sacan a reducir del Zaffaroni, el que más gana. Pero parece que él preveía una jubilación buena, pero se la quería asegurar y por eso alquilaba su departamento para prostíbulos. Fue miembro de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. A partir de allí para abajo, usted piense lo que se le ocurra. Eso sí, no se le ocurra pedir aumento de su jubilación, porque los Zaffaroni probablemente se lo traben en la justicia. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Te vencís ayer y hoy, aprendiendo del pasado. Te vencís ayer y hoy, la memoria del futuro. Ayer y hoy. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. El padre del ministro de Transporte dijo textualmente, se llama Guillermo Dietrich, y dijo, el día que termine la corrupción de los sindicatos no hay más desempleo. O sea que él cree que la falta de trabajo es por culpa de los gremios. El vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios se refirió a la reforma laboral en el marco de una reunión de empresarios en Rosario. El país reciba formalmente la presidencia dentro de un mes, pero el capítulo de negocios ya se activó y las sesiones del BUSIN 20, el B20, comenzaron en la ciudad de Rosario, con el grupo de los seis. A la cabeza, compuesto por empresarios más poderosos, y entre ellos estalló una fuerte frase del empresario que es padre del ministro de Transporte de la Nación, en plena negociación con los sindicatos por la reforma laboral. Los sindicatos se anclaron, son corruptos. El día que se solucione eso, no hay más desempleo en la Argentina, disparó Guillermo Dietrich, vicepresidente segundo de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios y padre del ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, y agregó, con la mira en el borrador de la reforma laboral que impulsa Cambiemos, el día que termine la corrupción de los sindicatos, no hay más desempleo. La frase impactó tanto que atravesó el panel de los empresarios y fue el ministro de la Producción, Francisco Cabrera, quien buscó aflojar la tensión del auditorio con un chiste. Habría que agregarlo a Guillermo Dietrich al grupo de la diplomacia. Fue tan sutil. Las risas se sumaron en el salón de la Bolsa de Comercio de Rosario, pero el tema quedó instalado. ¿Por qué dijo esto el padre del ministro? Porque por WhatsApp los empresarios estaban recibiendo la CGT no acepta la reforma laboral y los empresarios que estaban allí tampoco aceptaban parte de lo que se había anunciado en borrador. Entonces el padre del ministro, envalentonado en el vaho de la ola amarilla del proyecto de los globos, salió a decir tremenda barbaridad. Prepárense porque va a tener seguramente alguna respuesta mucho más fuerte y alguno le va a recordar la cantidad de automóviles que los Dietrich le están vendiendo a los distintos gobiernos amarillos en el país. La Municipalidad de José C. Paz y AISA trabajan juntos para llevar agua corriente y cloacas para todos los paseños. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. 18 minutos han pasado de las 6 de la mañana, 14 grados 8 en la temperatura, trenes, subterráneos y premetros sin novedad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Bueno, un revés muy fuerte para Cristina Fernández, porque la última instancia que tenía, que era la Cámara, confirmó los fallos que precedían en su procesamiento por haber favorecido a Báez en la obra de Santa Cruz, y dictó embargo por 10.000 millones de pesos sobre la expresidenta y está a un paso del juicio oral y público. Ya inauguramos nuestra propia sede en Belgrano 3131. Si usted es socio de la obra social de UTA, consulte las grandes ventajas de la Asociación Mutual UTA. Lo esperamos en Belgrano 3131, Capital. Como se suponía, ganó Independiente en la Copa Sudamericana. Vamos a la información. Así es, ya está completo el cuadro de semifinales de la Copa Sudamericana del 2017 ayer en Avellaneda, en el Libertadores de América, y ante una multitud de Independiente le ganó el partido de vuelta Nacional de Paraguay por 2-0 con goles marcados en el segundo tiempo a los 6 por el burrito Juan Manuel Martínez y a los 21 por Emanuel Gigliotti. De esta manera el rojo, que había ganado el partido de ida 4-1, accedió a las semifinales de este torneo. Va a ser rival de Libertad de Paraguay el 21 de noviembre en el Defensores del Chaco, la revancha el 28 de noviembre en Avellaneda, con una particularidad, Miguel: ese día se cumple un nuevo aniversario de la obtención de Independiente de la Copa Intercontinental de 1973, cuando le ganó a la Juventus en Italia por 1-0 con gol de Ricardo Bochini. Los otros ¿A dónde, dos? ¿A dónde hizo el gol? En Italia, sí. En el partido de que se jugó en la final, sí. ¿Y qué pasó en Avellaneda? No, hubo un solo partido. No, pero ¿qué pasó en Avellaneda cuando jugaron con Coronel? Hubo un partido en Avellaneda, ¿no fue ese? ¿Cuándo fue el partido que había gente hasta arriba del techo del viejo estadio? El día que Sarti se metió con pelota y... No, claro, está hablando del 64, cuando jugó Independiente con Inter. Sí. Yo estoy hablando de la final del 73, la que gana en Italia. La que Cucurrey erra un penal cuando estaba 0-0 el partido para Juventus, e Independiente con la doble pared, Bochini, Bertini, el gol. El otro partido, que fue memorable, yo nunca vi tanta gente en el viejo estadio Independiente, arriba del techo de la visera, que yo no sé cómo no se vino abajo, estaba lleno de periodistas de todo el mundo transmitiendo porque no alcanzaban las cabinas. No, exacto. Fue una cosa impactante ese día, Y Sarti se metió con pelote todo en el arco que da Cordero. Pero no entró la pelota, ¿eh? El gol de Mario Rodríguez, dice usted. Claro, claro. Sí, sí. Pero no entró la pelota. Lo que pasa es que para mí la vida va mucho más atrás que para vos. Sí, claro, sí. Igual me acuerdo de eso. Mirá si va tan atrás. Mirá qué atrás irá la vida mía. Escuchá. Hace 50 años de esto. 50 años pasaron. Y entonces uno escucha la vieja grabación. Y ahí va. Esta vieja grabación, que casi ni se escucha, es la recopilación del campeonato de José. Es decir, mañana se van a cumplir 50 años de ese título mundial, el primero para el fútbol argentino, logrado en el Estadio Centenario, con ese gol del Chango Cárdenas, que tiene 72 años, y que imagínese usted, tenía 22 años, el gol que conmocionó a la Argentina. Ítalo Argentinos, cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para la novena fecha, primero de mayo, Racing derrota en Avellaneda a Huracán. 2-0. Dirigió Cubalgo y Coetía. Se recaudaron 2.416.660 pesos. La academia con Luis Carrizo. Perfumi, Rubén Díaz, Martín, Mori, Alfio Basile, Martinoli, Ruli, Cárdenas, El Chaya, Rodríguez y Macio. Huracán, Navarro, Ginarte, Devoto, Impembo, Iberti y Poncio, Juárez, Tito Gómez, Huitrago, El Mono, Berti y Cabaleiro. Primer tiempo, 19 minutos, Juan José Rodríguez. Segunda etapa, 44, Jorge Ginarte, el capitán del Globista, en contra, los dos de la academia. Racing 2, Huracán 0, José María Muñoz. Y el primer gol, el del Yaya Rodríguez, 19, primera etapa. El equipo de José. Para Macio, antes junto al tío Mori, se sacó largo hacia adelante para JJ que entraba. Alcanza a girarse la espalda al centro de la cancha y toca hacia el fondo porque por razón, tira ya Navarro. Saca la pelota Martinoli, va sacada por la arquera de Huracán. Leo Martinoli, echa el centro en largo para Rubí, se va a peligro de gol, va tirando el fondo del centro de la del gol al Racing Club. Había perdido ya, les dijimos antes de los 10 minutos, tres netas oportunidades. Aquí pone en ventaja ya a Rodríguez al cuadro que está jugando indudablemente mejor. A los 19:50, Racing 1, Huracán. Desde el centro de inmigración, 22 de mayo de 1966, y por la 12ª fecha, Racing viaja a Rosario. Central tenía su cancha invicta, pero la academia no para y lo derrota al conjunto auriazul 1-0, gol de Juan Carlos Rulli en el minuto 19. Dirigió Barreiro, 2.699.189 la taquilla. Antes de ganarle a Rosario Central, el conjunto racinguista tenía 20 puntos, Independiente lo seguía con 19, River 18 y Boca Juniors cuarto con 17. En instantes, José María Muñoz nos relata el gol de Rulli para la victoria del Biceleste sobre Central, 1-0. El local Central es Pilinga, Pascutini y Ainza, Tezana, Carlos Grigoli, Bautista, Martínez, El Chino Messiano, Pagani, Videla y Enzo Geroni. Los racinistas con Luis Carrizo, Roberto Perfumo y el Panadero Díaz, Oscar Martín, Mori y el Coco Basile. Martinoli, Rulli, Cárdenas, el Yaya Rodríguez y Macio. 19, Rulli, José María Muñoz y su relato para este gran triunfo académico. Volviendo la pelota, la demora lo hace ya, pica, alcanza el gol y la punta viene al centro, el juez está indicando falta, y el jugador de Rosario Central quedó marcado. Era Inca el marcador de punta, el tiro libre para Racing, ¿no puedo leer? Se va a colocar la pelota, el juez de Raza, con bandera amarilla, está indicando sobre el costado. A tirar el 7 Martinoli. Viene el centro, por una razón, ¡gol! Enzo Ardigón, comentarista de lujo que había tenido Rivadavia, en aquellos tiempos este tipo de trabajo demostraban dos cosas de la tecnología. Primero, que los relatores iban atrás de la jugada, porque ustedes escuchaban al público antes que el relato llegara a decir, es decir, no había anticipación. ¿Pero por qué? Porque se trabajaba con los micrófonos abiertos permanentemente, porque lo que había que trasladarle al público era el sentido del murmullo del estadio, el ruido que acompaña al estadio, que es muy típico. Hoy, en la falsedad de tantas cosas, también se falsea eso, porque se transmiten muchos partidos por televisión y se pone una grabación de fondo y la gente cree que está recibiendo el audio del estadio. Estas cosas que vienen marcando 50 años para atrás. Este es el campeonato de Racing que recorrió el largo campeonato para llegar a la final de la Copa del Mundo. Mañana se cumplen 50 años del primer título mundial del fútbol argentino. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, Secretaria General. Diego. Vamos a recordar al querido don Armando Tejada Gómez. Había nacido el 21 de abril de 1929 en Mendoza. Era el penúltimo hijo de 24 hermanos que tuvieron Lucas Tejada y Florencia Gómez. El padre era tropero y llevaba ganado a través de la cordillera a la provincia de San Juan y a Chile. Cuando fallece su padre, lo pasa a criar su tía Fidela Pavón en el campo y fue ella la que le enseñó a leer. En su infancia trabajó como canillita, lustrabotas, fue un autodidacta. A los 15 años, cuando trabajaba de obrero de la construcción, pudo comprarse su primer libro, el Martín Fierro, y desde su lectura integró a su vida la poesía y la actividad intelectual como un complemento a su lucha por el bienestar común. Su trayectoria literaria se inicia con la premiación de sus poemas Pachamama en 1953 y Tonadas de la piel en el 55. En el 57 su poema La verdadera muerte del compadre también fue premiado. Fue locutor de radio y su poesía se orienta hacia la temática social con sencillez y el uso del lenguaje popular. Su producción poética alcanza una máxima difusión. En 1958 Arturo Frondizi es electo presidente de la Nación y Armando Tejada Gómez diputado por Mendoza. Ese año publica Antología de Juan, del anónimo e innumerable Juan de todas partes del país y Los compadres del horizonte. Al año siguiente, junto a otros diputados, conforman un bloque independiente de la UCRI en rechazo a la política económica proimperialista de Frondizi. Terminado su mandato, vuelve a su puesto de trabajo en la radio. En 1961 publica Los compadres del horizonte y obtiene el concurso latinoamericano de literatura Casa de las Américas. En 1962 Mercedes Sosa le grabó en su primer álbum La voz de la zafra con canciones de Oscar Matos, el marido de Mercedes Sosa, y poemas de Tejada Gómez. En el 63 Mercedes Sosa, Oscar Matos, Tejada Gómez, Eduardo Aragón y Tito Francia dieron inicio al manifiesto de la fundación del movimiento del nuevo cancionero y publica Aiba Lucas Romero, y obtiene poemas como la épica cotidiana de los campesinos de Greda y Horizonte. En el 64, resignadamente se dedica a integrarse a su tarea artística y se asienta en Buenos Aires y monta un espectáculo teatral e inicia la grabación de sus discos con poemas acompañado de guitarras. En 1967 publica Tonadas para usar, en el 68 Profeta en la Tierra, y en Amanecer bajo los puentes, que publica en 1971, relata su infancia sufrida y sus comienzos en la policía. El Canto Popular de las Comidas, de 1974, homenajea la civilización de Tiahuanaco, destruida durante la conquista y los primeros años de la República Criolla, pero que pervive en las tradiciones orales y en la práctica de la preparación de los alimentos. Después, en 1976, es incluido por el gobierno militar en el listado de composiciones y autores prohibidos, y allí figuran Canción con Todos y Fuego de Animana, con música de César Isela. Se le prohibieron las presentaciones, la difusión de sus canciones y la publicación de sus libros. En 1978 viaja a España e intenta suerte, pero retorna en el mes de noviembre y se entera que su novela Dios era olvido había ganado el Premio Internacional de Novela en Bilbao. En el regreso a la Argentina utiliza el seudónimo Carlos de Mendoza para registrar sus temas nuevos y poder lograr que se los difundan. En el 81 es finalista del Premio Plaza y Janes de Novela Argentina por su novela 400 sudestadas, después editada como El Río de la Legua. En el 82 es parte del Foro y Festival Latinoamericano de la Nueva Canción en México, vuelve a Argentina al iniciarse la Guerra de Malvinas, y en el 83 es invitado a participar en festivales internacionales en Nicaragua, Venezuela y Cuba. Publica Toda la piel de América, y en el 86, Bajo estado de sangre, con las poemas que escribió durante el periodo más cruento de la dictadura del 74 al 83. En el 91, su poemario Cosa de niños y su novela El río de la legua. Fallece el 3 de noviembre de 1992 en Buenos Aires, y en el 94 se edita su poemario póstumo Telares del Sol. Don Armando Tejada Gómez, en el recuerdo, y lo escuchamos a él mismo recitando sus poemas. Armando Tejada Gómez, Muchacha. Recuérdame esta noche y nómbrame en tu idioma, amor mío, muchacha, territorio de pájaros. Nómbrame en las ciudades donde trepas los trenes con la amapola herida de tu vestido diario. No conozco tu nombre, pequeñito y apenas, tu mínimo poema de una sola palabra, pero voy pronunciándote cuando digo esperemos, o cuando me transitas hacia adentro del alma, porque sé que tus rostros tienen un mismo rostro y tu sonrisa un aire de pétalo del aire. Conozco, sé tu modo de salvarnos la vida vencedora e inmutable con un niño en la sangre. Yo te he visto, muchacha, plural, en las ciudades, gastándote la magia con la prisa del alba. Las oficinas públicas, públicamente áridas, la tienda estrepitosa, la planilla mansalva, esas fábricas rojas de devorar, el sueldo, lamentables rutinas de alquilarte hasta el sábado, y tú, tu nuca tibia, trizada luz, flor pálida, resistes esta estrecha disposición de enanos, apoyada en tus sueños como en una ventana, el moscardón horario zumbándote el absurdo para matarte adentro la condición de pájaro. Las ciudades son turbios demagogos, son esas celestinas anónimas de la moda, sensuales como una gelatina de sexo pegajoso, espesas son, a gotas, turbiamente sensuales. Las ciudades son fríos hoteles transitorios. Debe ser espantoso morir en las ciudades, porque no han hecho nada por amor, tantas cosas. Porque no figurabas en los planos, muchacha. Y ya has nacido risa, has nacido tumulto, has nacido de pronto con un golpe de alas. Y ahora que has venido, que ya estás, que has llegado, hay que cambiarlo todo. Decir amor y amarnos. clausurar las planillas, postergar las ganancias. Ahora que has llegado con tu fragante risa, ¿qué han de hacer los señores de destino contable? En horas de oficina bajará mi poema a decirte en la oreja, territorio de pájaros. Pero sigue guardando flores en la cartera, la última carta dulce, un poema de Pablo. Sigue guardando signos de combatir el moho, subversivos panfletos de construir la esperanza. Muchacha, estrella nuestra, amor en todas partes. Los poetas cantamos para tu pie desnudo, para tu sangre diaria, porque somos la vida y esa sonrisa tuya. Nada más que la vida y tú, muchacha. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Alejandro Bursaco, CEO de entonces Torneos y Competencia, apareció y está procesado vinculado a la red de corrupción que investigaba la justicia norteamericana. Torneos, una empresa del grupo Clarín, socios con Trisa y con TSC, la empresa dedicada a las transmisiones deportivas, quedaron bajo la lupa. Bursaco es hermano del actual subsecretario de Seguridad de la Nación. Bien, ¿por qué doy esta noticia de título? ¿Por qué digo y recuerdo esto, viejo? Porque Torneos termina de quedarse otra vez con los derechos de publicidad de la Asociación del Fútbol Argentino. A ver, había una empresa que tenía contrato hasta el año 2020. Apenas ganó Macri, Torneos le compró el 44% de las acciones a esa empresa. Y ahora terminan de hacer caducar esa concesión, repito, tenía contrato hasta el 2020, so pretexto de que la AFA iba a recibir 4 millones y medio nada más de dólares por el sponsoreo y que necesitaba más dinero. Sí, va a recibir 1,5 millones de dólares más. Pero quisiera saber si el contrato va a ser hasta el 2020, o sea, si va a continuar con lo otro, porque a partir de ahora la publicidad de la selección argentina, el merchandising de la AFA lo maneja Torneo, es decir, lo maneja Clarín. Si faltaba algo en este negocio, lentamente se van dando los pasos. Y por supuesto que Daniel Angelici tiene parte en la operatividad de esto, y por supuesto que son parte de las facturas que hay que pagar por la acción de difusión del diario del grupo y de la prensa en general de Mañeto, pero lo alerto al gobierno que una vez que consigan las cosas que están buscando, los van a tener en contra, no tengan ninguna duda de esto, porque así es la historia de este grupo y de este holding periodístico. Bueno, lo cierto es entonces que el nuevo presidente de AFA, la nueva comisión de la Asociación del Fútbol Argentino, son casi una réplica de los viejos, porque en definitiva son los mismos que los de antes, reciclados. Y entonces se le quita la concesión a quien la tenía, a Santa Mónica, y se le da la concesión a la empresa Torneos. Seguramente esto también se habrá intentado blanquear cuando vino el presidente de la FIFA, a los efectos de no tener ningún inconveniente mayor. Pero Torneos tiene todo. Por si le faltaba alguna posibilidad, ustedes saben que los fierros, como se dice en la jerga, es decir, los móviles y la parte exterior también la ponen ellos, así que tanto las dos concesionarias que tienen los derechos del fútbol, de alguna manera tecnológicamente dependen de ellos, por lo tanto es un problema de tiempo que se queden absolutamente con todo. Así que por 1,5 millones de dólares se quedaron otra vez con los derechos de la selección argentina. El nuevo presidente se llama Tiki Tapia, el viejo se llamaba Julio Grondona. La empresa siempre fue Torneos. Otro servicio de UTGRA Morón, la Escuela de Gastronomía, te brinda cursos cortos con salida laboral y títulos oficiales avalados por la Dirección de Cultura y Educación de la Provincia de Buenos Aires. Consultas, Intendente Grant 600 Morón, 4628-9197. UTGRA, Domingo Bruno, Secretario General. Es la hora 6:41 minutos, 14 grados 8 la temperatura en la ciudad. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/c/Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. Ustedes saben que el negocio de la televisión, con canales donde usted, al margen de pagar el abono del cable, después tiene que pagar, que tiene que pagar si quiere ver el fútbol, tiene que pagar si quiere ver películas, es decir, donde es una gran caja de recaudación, tiene ahora casi, digamos, una gimnasia donde la mayoría de las familias que tienen sistema eligen, algunos eligen tener la posibilidad de ver películas estrenos, otros eligen tener películas no aptas para menores, otros prefieren tener el fútbol. Bueno, lo cierto es que si compran todo el pack, les cuesta unos cuantos pesos mensuales. Algunos restringieron la compra de diarios, y dijeron, ¿para qué voy a comprar el diario? Tengo la computadora, así que eso lo dedico al cable y demás. Primero fue Clarín, después fue La Nación, y ahora va a ser Infobae, que también va a empezar a cobrar para aquellos que quieran entrar en su página de internet. Es una de las cuestiones más leídas en castellano. Entonces dijeron, no podemos ser menos, y le pone un muro. O sea, ¿qué significa esto? Le permiten 30, 40 noticias gratis, y después, a partir de allí, cuando ya cumplió ese ciclo, le sale un cartelito, si quiere seguir leyendo, debe pagar tantos pesos. ¿Por qué? En los diarios de papel, porque ya casi no se venden. Y entonces saben que tienen que modernizarse a través de Internet, que es lo que más se lee. Y en el caso de las que son portales exclusivamente de Internet, lentamente tienen que buscar la financiación por ese lado. Lo cierto es que va quedando nada más que la radio, y por ahora, en forma gratuita. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Enrique. Bueno, cada vez más cerca la vuelta de Carlos Tevez a Boca Juniors. Ya en China no lo quieren más. El otro día hizo un gol en la victoria por goleada de su equipo allí en el campeonato chino, pero ya la situación es insostenible, así que se acerca fin de año y con esto está cada vez más cerca la vuelta de Carlos Tevez a Boca Juniors, teniendo en cuenta además que es muy concreta la posibilidad que Darío Benedetto a fin de año sea vendido al fútbol europeo. Por eso en su momento Boca incorporó al Guanchope Ávila, que está cedido a préstamo hasta fin de año en Huracán, pero seguramente el enroque será ese, la salida de Benedetto al fútbol europeo y la llegada de Guanchope Ávila, que completa su préstamo en Huracán, va a jugar en Boca a partir de enero del año que viene, y además la vuelta de Carlos Tevez al equipo Xeneize para completar un equipo muy importante para encarar la Copa Libertadores del 2018. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 6 de la mañana, 44 minutos, los teléfonos de la radio están abiertos para que usted opine sobre qué piensa de esta situación que se está viviendo con la CGT, que no concurrió al llamado de Triaca, y la posición que se tiene sobre lo que anunció el gobierno acerca de la prerreforma, porque hasta ahora es nada más que una intención. Los teléfonos quedan abiertos para que usted responda. Los teléfonos de Derrensis Ayer y Hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. ¿Sí, quién es? Sí, ¿qué tal? Buen día, Miguel, compañero. Te habla Oscar de Villa Celina. Quería hacerle una consulta. Acá tenemos la colectividad boliviana que está, hacen, ¿cómo es? Ponen esa FM trucha, y quería hacer, me puede dar una dirección, un teléfono, como para hacer una denuncia, porque distorsionan la radio, la televisión, encima tienen un canal. ¿A dónde está usted? Yo vivo acá en el barrio Vicente López. ¿Pero dónde? En Villa Celina, localidad Villa Celina. Bueno, ahí debe haber seguramente antenas y demás, alguno que está desparramando. Sí. Tiene que llamar al Confer, busque el teléfono del Confer y llame y haga la denuncia. Sí, porque le digo... Bueno, pero aparte, ya que está en línea, contésteme, ¿qué piensa usted sobre este momento y este tiempo de la relación que el gobierno quiere plantear de la reforma laboral? Y la reforma laboral, le puedo decir que eso estaría bueno que se sentaran a discutir eso. Y, y bueno, que se pongan de acuerdo. ¿Que se pongan de acuerdo quién? El gobierno, ¿no? Y los gremios, por ejemplo, que últimamente están dando mucho. Bueno, evidentemente, si no hay acuerdo, no va a poder pasar, porque además necesita que el Congreso lo apruebe. Pero digo, ¿usted cree que es necesario o no? Sí, para mí sería necesario, sí. Bueno, lo saludo. Bueno, un gusto. Gracias. ¿Quién es? Hola. ¿Quién es? Augusto, buen día. ¿Me escucha? Sí, ¿qué piensa usted de eso? Y bueno, siempre tuvieron ese objetivo de bajar la participación del obrero y ponen como enemigo, ¿no es cierto?, al abogado laboralista, o sea, detienen al Pata Medina para decir, bueno, son todos como el Pata Medina y ellos son todos santos e inmaculados. Por eso que cuando uno escucha al padre del ministro, es como que está el vago del voto, ¿no? Como que se marearon con los votos. Ahora, fíjese que ni bien asume este capo, le digo capo porque para decirle lo que son, o sea, o los que yo los considero, una mafia, el señor Echeverri, lo primero que hace este sinvergüenza es que los exportadores no tendrán más obligación de liquidar las divisas al país. Entonces, cada vez menos derecho para el trabajador, cada vez más privilegio para estos tipos, porque estos no son dirigentes ni son nada, son realmente salteadores. Bueno, o sea, usted dice, ¿cómo puede funcionar? A ver, usted dice que todas las medidas apuntan a esa flexibilización. Ahora, el oyente anterior... Espere, el oyente anterior que decía tienen que sentarse y demás. Bueno, ¿hay que discutir o hay que rechazar? Hay que rechazar absolutamente porque históricamente nunca dio resultado. Bueno, hasta luego. ¿Quién es? Sí, buen día, Luis de Montegrande. Mire, lo que dijo el padre del ministro es una cosa que nosotros la sabemos, que hay... O sea, ¿usted cree que la culpa de que haya desocupación y desempleo es de los sindicatos? No, que sabemos que hay dirigentes corruptos. No, él no dijo eso, él dijo bueno, que... Bueno, está bien, entonces... Él dijo que la corrupción en los gremios era la consecuencia del desempleo. ¿Usted cree eso? Y en alguna parte sí. O sea, ¿usted piensa y coincide con lo dijo el padre? Me deja hablar. Si no, entonces... No, pero si usted aclare lo que está diciendo. Y sí, lo estoy aclarando, deme tiempo, porque no sé qué pasa. Yo le digo que en algún caso sí, porque están tan corrompidos algunos dirigentes sindicales que juegan en contra de los obreros. Y corruptos son los empresarios también. A ver, o sea que hay una corrupción generalizada que maneja a los obreros junto con la política del gobierno. ¿Pero usted cree que la desocupación la generan los sindicatos? Toda la desocupación no. Y bueno, pero una mafia sindical, que hay una mafia sindical que hace añares que viene operando y nadie lo frena. Esto que le pasó al Pata Medina le tendría que pasar unos cuantos. Bueno. Sacar gente de abajo de la CGT, o sea, que son los que están esperando. Coincide con el padre ministro. No, pero espere, usted es un pícaro, ¿eh? Me hace reír porque dice que es de izquierda y después termina coincidiendo con la medida de la derecha. Es un mentiroso, usted es un mentiroso, no, ¿eh? Un mentiroso. Me hace decir lo que yo no digo, usted me está faltando el respeto, ¿cómo dice eso? Y bueno, ¿y usted por qué me dice lo que no es, lo que yo no dije? ¿Cómo? ¿Qué le pasa a usted? ¿Usted está siempre en contra? ¿Por qué habla de los jueces corruptos y no habla de los jueces peronistas? Habla de Zaffaroni, habla de aquel, habla del otro, pero siempre a los peronistas sucios. Si usted lo conoce, nómbremelo, que yo con mucho gusto se lo digo. Usted no, si, usted conoce los jueces que quiere que yo le diga, usted me lo nombre y yo se lo digo. No, usted está hablando... Hasta luego. ¿Quién está? Hola Miguel, buen día, Héctor de Soldati. Sí. Pese a que me pasaste los dos goles de Racing, el partido, los quiero a todos los de Racing porque son todos peronistas. Qué justo que le embocamos. Justo, me mandaste justo. Escúchame, ¿qué querés que haga este gobierno? Gorila y oligarca. Van a hacer eso dentro de un plan mayor todavía. No, pero espera, porque es muy interesante lo que dijo el primer oyente, que dijo hay que sentarse a negociar, sí. Lo que dijo el segundo oyente hay que rechazar, y lo que dice el tercer oyente, que él considera, coincide con de alguna manera con lo que dijo el padre del ministro. Es decir, la gente se agarra de cualquier cosa, claro. Escucha lo que quiere y opina con libertad en este programa de lo que quiere. Claro. Ahora vos fíjate que yo tengo que soportar que él me diga que yo estoy mentiroso. Claro, y yo le estoy abriendo el micrófono a cualquiera, claro. Sin preguntarle ni vos quién le es, como... el servicio, pero él se declara de izquierda y termina diciendo algo que o no lo piensa, o no lo entendió, o no me escuchó cuando yo di la información de lo que era. Porque está diciendo que no hay trabajo, el padre del ministro de Transporte, por culpa de los sindicatos. Yo creo que si no hay trabajo podrá ser por culpa de los empresarios, por culpa del Estado. Hay un problema profundo. Y pongamos una escalera, porque si la culpa la tienen los gremios, estamos complicados. Lo que habrás querido decir es que las medidas del modelo que protegen al trabajador no le permiten a los empresarios hacer lo que quieren con los trabajadores, entonces emplean menos gente. Claro. Porque evidentemente lo que viene ahora es una flexibilización en todo. Es el último bastión que necesita voltear. Por eso dijo Macri, es ahora o nunca. Viste, la última pared, ahora. Hay un problema en el pueblo argentino que se ha vuelto a convertir en masa, Miguel. Esto, viste, tiene que volver. La culpa de esto absolutamente la tiene la dirigencia peronista. Sí, ya sé. 35 años gobernando la provincia de Buenos Aires. No solo no hicieron nada, sino que no adoctrinaron a nadie. Entonces el pueblo, viste, mira la televisión, escucha y habla, no deduce, no piensa. Nosotros habíamos aprendido a pensar, viste, el pueblo argentino había aprendido a pensar. Pero ahora tenemos un grave problema para levantar todo esto. Pero igual, ellos van a avanzar sobre algo caído. Hasta que no se reconstruya el movimiento nacional, estos tipos nunca tuvieron esta oportunidad. Porque las veces que tomaron el poder, lo tomaron con las armas, Miguel, esta vez con los votos. No, pero con los votos, y además antes los empresarios financiaban a los políticos, ahora se sentaron ellos a decidir. Todos, son ellos los que mandan. Claro, claro. Bueno, vamos a ver. Te saludo. Un abrazo. Renunció Juan Manuel Culota, como decíamos antes, el juez que Cambiemos había puesto a cargo del juzgado electoral de la provincia. El juez, vinculado a Cambiemos, habló y dijo que no le convencía lo que iba a ganar. La noticia fue confirmada por las fuentes judiciales y el argumento que utiliza Culota es que se le cerró el plus que cobraba con como subrogante, ya que lejos de ser el 30% como él suponía, terminó siendo apenas un 10%, y por lo tanto dijo, no quiero seguir trabajando así. La verdad, me parece que es la excusa que están buscando, pero el Consejo de la Magistratura no estaba dispuesto a pagarle más plata de la que está cobrando Culota, y en ese contexto se espera ahora que en los próximos días el Consejo de la Magistratura y la Cámara Federal avancen con el tema de designar a alguien que corresponde, porque las relaciones entre el magistrado y el gobierno se fueron rompiendo de a poco, porque hubo algo que cuando Culota fue elegido juez electoral de La Plata, fue aprobado por mayoría en el Consejo de la Magistratura gracias a los votos del representante del Poder Ejecutivo Nacional, Juan Maíquez, y los legisladores de Cambiemos, Ángel Rosa, Gustavo Valdés, Pablo Tonelli, los representantes de los jueces Luis María Cabral, Leónidas Moldes, y los representantes de los abogados Miguel Piedrecasa y Adriana Donato. De esta manera, el magistrado fue nombrado subrogante en el juzgado federal de La Plata, lo que significó también una victoria para el secretario legal y técnico de la presidencia, Pablo Cusella, que es íntimo amigo del juez Culota. Pero a poco de asumir, el juez llevó adelante una resolución que trajo un problema muy serio con Macri, cuando declaró que José Torello, senador suplente de Esteban Bullrich, no cumplía los requisitos para ser legislador. La movida obligó a que Cambiemos debía resolver y darle el aval de Torello en la Cámara, lo que provocó una gran discusión entre el presidente y Cosellas. El Consejo de la Magistratura se disponía a votar la continuidad como subrogante, pero Macri dijo, ya está, ya cumplió un servicio, ya no lo precisamos más a Culota, preocupado por el cuestionamiento que le había hecho a su amigo para ser senador suplente. Así que habrá que ver, porque aquí en todo esto, el juez que se nombre va a tener competencia electoral en el principal distrito del país, la provincia de Buenos Aires. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito, préstamos personales, Asociación Mutual UTA, con sentido social. Belgrano 3131, Capital. De junio de 1966, décima séptima fecha, y en el cráter de cemento de Avellaneda, Racing recibe a Gimnasia Esgrima de La Plata. Dramáticamente la Academia llega al empate y puede defender el invicto. El cuadro de La Plata se convirtió desde el comienzo del encuentro en rival de consideración y luego de terminar igualado el primer tiempo se puso en ganancia al promediar el segundo. Ante la inminencia de la derrota, Racing, al que le fue expulsado Rulli a la media hora, se lanzó el ataque que masivamente y logró empatar cuando se jugaba tiempo adicional. Por primera vez ocurrió que Racing estuviera en desventaja, siendo también la primera vez que le marcaban dos goles en el campeonato, en el que se iba convirtiendo en su exclusivo animador. Ahora sí, José María Muñoz y el inolvidable maestro Enzo Ardigó nos hacen vivir aquel empate académico, 2-2 sobre Gimnasia. Mucha gente, 4.640.720, dirigió Velarde, la academia con Carrizo, Achavay, Rubén Díaz, Oscar Martín, Mori, Basile, Martinoli, Rubio, el Chango Cárdenas, el César Rodríguez y Humberto Dionisio Macio. El Lobo Platense con Romera, gran figura, Rogel y Figueroa, Andrés Martín, Sosa y Rosel, Marinelli, González, Mario Pardo, Juan Carlos Trebuc y Castillo. 4 minutos, Macio, y este es el gol que relata Muñoz y lo comenta Enzo Ardigó. El primero, Terrazi, 2, Ignacia, 2. A la pelota hacia adelante, alcanza Rubio y entrega para JJ, está ahora la derecha, viene el centro, peligro, entra Macio, va a tirar, peligro, le va a tirar. Desbordador, desbordando, avasallante por el sector derecho y la entrada, el tiro magnífico, empate a Macho. Este esperó la salida del guardavalla, a la desesperada por cierto. Tiró y cuando entraba por sacar, la metió más adentro todavía un defensor gimnasista. Y ahora sí, también vamos a vivir el empate. Un inolvidable empate. Presenciamos este partido y es algo también que queda para el recuerdo. Uno de los goles que más se gritaron en la cancha de Racing en esta temporada inolvidable para la gente de la academia. El gol de Jaime Donald Martinoli en tiempo adicional. Muñoz, Ardigó, vamos a recordar aquel recuerdo ya imborrable para toda la falange racinista. Martinoli, 2-2 con Gimnasia. Alcanza la pelota Díaz, juega para JJ, Luna Media, entrega para Basile, Basile para Mori, se acerca al área, viene el centro, carga Macio, cabeceando, levanta la pelota, cabecea Andrés Martín, cabecea también por Brian Mori, cabecea Basile, la para Basile, tiró. ¿Por qué se gritó tanto ese gol? Porque Racing tenía invicto. Invicto que iba a perder después de ser campeón del mundo jugando con River Plate. En la hora 7 noticias. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. 14 grados, 8 décimas en la ciudad de Buenos Aires, 7 de la mañana, 1 minuto en la Argentina. El pronóstico para la capital alrededor es cielo nublado, probabilidad de lluvias y algunas tormentas, mejorando con nubosidad variable, la máxima estimada 25 grados. Pronóstico extendido, mañana sábado, cielo parcialmente nublado, vientos leves del sudoeste. En la tarde-noche de mañana, cielo parcialmente nublado y vientos leves del sur, rotando al este para mañana 13 de mínima, 24 de máxima. El domingo, 13 de mínima y 24 de máxima, repitiendo las mismas temperaturas del sábado. Nubosidad variable para el domingo, con vientos leves del este. En la Antártida Argentina, en la base Vicecomodoro Marambio, en este momento 15 grados bajo cero. La máxima llegará a 11 grados bajo cero. Nubosidad variable, probables nevadas intermitentes. Base San Martín, 14 grados bajo cero. La máxima 8 bajo cero. Se presenta el cielo parcialmente nublado con vientos moderados del este. Base Orcadas, la temperatura actual 3 grados bajo cero. La temperatura máxima será de 0 grado, nubosidad variable, nevadas y neblinas. Base Carlini, del país bioceánico y bicontinental en nuestra Antártida, 4 grados bajo cero, la actual temperatura, la máxima será de 1 grado bajo cero, nubosidad variable, probables nevadas aisladas. Base General Belgrano 2, de la Antártida Argentina. Mañana con cielo parcialmente nublado, vientos leves y variables, visibilidad buena en la tarde-noche, nubosidad variable. La temperatura actual en la base Belgrano, 13 grados bajo cero, la máxima será de 4 grados bajo cero. La CGT rechazó la reforma laboral del presidente y esto impactó en la reunión de negocios del Grupo de los 20. Las dos CTA se llamaron a estado de asamblea y de alerta y le pidieron a la CGT un cronograma para actuar en conjunto. El padre del ministro Dietrich dice que la culpa de la desocupación la tienen los gremios. Un camión arrancó parte de un puente peatonal que cruza la Richieri y provocó un impresionante caos de tránsito. Por casualidad no hubo una tragedia. Ocurrió a la altura del kilómetro 24 en sentido al aeropuerto internacional de Ezeiza, ministro Pistarini, donde no se produjo la tragedia de casualidad. El camión, que era un camión volcador, de pronto vio que su caja se elevaba y chocaba contra el puente. El hecho ocurrió poco después de las 11 de la mañana de ayer y el puente ubicado a la altura del kilómetro 24 de la autopista, como quedó dicho, cerca de los predios del Club River Plate y de la Asociación del Fútbol Argentino. El fiscal Germán Moldes dijo, no fue magia, fue corrupción, parafeando a la presidenta Cristina Kirchner de aquella época en un duro dictamen para pedir nuevos procedimientos en la causa de la obra pública. El fiscal federal Germán Moldes dijo entonces que no fue magia, fue corrupción. Estamos hablando, en todo caso, de cuantiosas y descomunales sumas de dinero público que nada por aquí, nada por allá, por el arte de la teje y maneje y escamoteo entre coimas y tajadas, se evaporaron de las arcas del Estado para ir y llegar a los bolsillos de una pandilla de malandrines y deshonestos. No fue magia, dijo el fiscal, fue corrupción. Arrancó el control de presentismo de los empleados en diputados, tal cual lo había anticipado este programa. La medida rige desde el primer día de noviembre, y alcanza a aquellos que forman parte de la planta permanente y a los de la planta transitoria. Los trabajadores deben registrar su ingreso y egreso del lugar mediante el control biométrico, es decir, poniendo sus dígitos para ubicarse quiénes son y cuántas veces concurren al Palacio de Congreso. El deporte por Belgrano. Se inicia la octava fecha del fútbol de Primera División con dos partidos. 19-05 en San Martín, arbitraje de Jorge Baliño. Chacarita recibe a Gimnasia y Grima La Plata por el Funebreo Fernández. Menéndez, Rey, Rosso, Lazarte, Módula, Mellado, Álvarez, Morinigo, Gagliardi, Mauro Matos e Invert. El equipo tripero con Arias, Bonifacio, Guanini, Alderete, Lich, Colazo, Fabián, Rinaudo, Farabelli, Brian, Alemán, Dible y Mazzola. El otro encuentro se juega en Mendoza, en el Estadio Malvinas Argentinas, desde las 21:05, arbitraje de Diego Abal. Godoy Cruz de Mendoza recibe a Huracán, que si gana se coloca como escolta de Boca en el torneo de Primera División. El equipo mendocino con Burián, Baez, Galeano, Viera y Angeleri, González, Fernández, Jiménez, Rodríguez, Ramis y García. El equipo de Gustavo Alfaro, Huracán, con Marcos Díaz, Chimino, Salcedo, Nervo y Lucas Villalba, Puceto, Calelo, Bogado y Romero Gamarra, Coniglio y Guanchope Ávila. En boxeo, gran victoria del invicto santafesino Fabián TNT Maidana, de 64,5 kilos. Venció por puntos en fallo unánime al veterano venezolano, ex campeón mundial interino superligero, Johan Pérez, en combate desarrollado en el estadio La Macarena en Medellín, en Colombia. La pelea tuvo como marco la 96ª edición de la convención de la entidad boxística. En tanto, en básquetbol, ayer el partido número 2 de la serie entre Salta Básquet y Estudiantes de Concordia quedó en poder del equipo salteño. Le ganó al conjunto estudiantil de Concordia 67-64. La serie está igualada 1-1. Hoy juegan el primer partido de la serie que disputan Hispanoamericano y Weber Bahía por los octavos de final del Super 20. Allí van a dirigir Rodrigo Reyes Borrás, Alejandro Chicti, Julio Dinamarca y Guillermo Fernández Broggi. Y en tenis, después de la gran victoria de ayer ante el holandés Robin Haase, hoy desde las 10 horas Argentina, Juan Martín del Potro busca las semifinales del Master 1000 de París-Bercy. Jugará frente al estadounidense John Isner, que le había ganado a otro compatriota argentino, a otro compatriota, mejor dicho, Diego el Peque Schwartzman. Ahora va por las semifinales, necesita ganar del Potro y eliminar al estadounidense para clasificar al Master, que se va a desarrollar en Londres en el mes de diciembre. Ayer a las 10:30 se mató el secretario de Salud y Desarrollo Humano de Vicente López, Martín Germán Darguay. Murió tras caer de una moto de alta cilindrada cuando circulaba por la autopista Buenos Aires-Rosario. El accidente ocurrió pasada las 10:30 de la mañana, en momentos en que el secretario de Salud de Vicente López, de 45 años, circulaba al bordo de una moto BMW de alta cilindrada por la mano Rosario de la ex Ruta 9, en la altura del kilómetro 160, donde, por causa que se investigan, perdió el control de su vehículo e impactó contra el guardarril, lo que le provocó la muerte en forma inmediata. Cuando se provocó el siniestro, el secretario venía a alta velocidad y la ruta presentaba suelo húmedo debido a las lluvias que habían caído en la zona. El joven que se mata con la motocicleta, nadie sabe por qué andaba a esa velocidad y a 160 kilómetros del municipio de Vicente López. Darguay nació en la ciudad de Junín. Había nacido allí y realizado estudios de medicina en la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose en el año 2000. Luego realizó la residencia de traumatología en el Hospital Municipal Dr. Thompson de San Martín, donde ocupó más adelante el cargo de jefe de servicio de traumatología y ortopedia. Al poco tiempo, completó la maestría en administración. Fue director de emergencias médicas y director de atención primaria de la salud en San Martín en los años 2002 al 2011. Asimismo, se desempeñó como vicepresidente de la Dirección de Obra Social de la Universidad de Buenos Aires. Llegó a Vicente López y comenzó su carrera como director general de Atención Primaria y desde el año 2015 se desempeñó como secretario de Salud y Desarrollo Humano. Se mató el secretario de Salud en una moto de alta cilindrada. Era el responsable del área de Salud y Recursos Humanos de Vicente López, municipio donde gobierna el primo del presidente Jorge Macri. 11 minutos pasaron de las 7 de la mañana, 15 grados 7 la temperatura. Desde Buenos Aires para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy, con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Revisando la historia, Miguel Ángel Lentino. Buen día, Miguel, buen día a todos. Bueno, un día como hoy, 3 de noviembre de 1852, moría en Nueva York Carlos Antonio del Santo Ángel, guardián de Alvear y Ponce de León y Balbastro. Quedará para la historia como Carlos María de Alvear o solamente Carlos Alvear, como solía firmar sus cartas. Había nacido el 25 de octubre de 1789 en las Misiones Orientales. Pero vayamos a sus hechos. Las ilusiones de independencia que se habían abierto con las reuniones de la Asamblea del año 13, que dicho sea de paso sesionó en Buenos Aires desde el 31 de enero del 13 hasta el 26 de enero del 15, dos años, con la creación y aprobación del himno, los símbolos patrios, la moneda, la eliminación de las torturas, fueron frustradas por la política del presidente, precisamente de esa asamblea Alvear, quien fue el promotor, en primera instancia, del rechazo de los diputados enviados por Artigas a ese congreso y la postergación sin fecha de la declaración de nuestra independencia, porque esa era la función verdadera de esa asamblea. Lógicamente, todo esto postergó la declaración hasta 1816. Visto que la asamblea del año 13 no declaró la independencia, Artigas, el 29 de julio de 1815, en disidencia con esta organización unitaria emergente de la asamblea, encabeza una Liga Federal o Liga de los Pueblos Libres y se reúnen en el Congreso de Oriente, nada menos que representantes de la Banda Oriental, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Corrientes y la provincia oriental, naturalmente, con su cabildo de Montevideo. Luego se independizaron de este poder centralista y se confederaron bajo la protección del líder oriental. Aunque resultaba clara la visión y la voluntad de Artigas de integrarse a las Provincias Unidas y reconocer incluso a las autoridades de Buenos Aires, siempre que a su vez se reconociera la autonomía de las provincias ligadas a los pueblos libres y se dieran paso firme para declarar la verdadera independencia de España y de todo poder extranjero. La Asamblea del 13, dominada, como dijimos, por Alvear, finalizó disolviendo el segundo triunvirato y creó un poder unipersonal, el Directorio Supremo. ¿Y quién fue designado como primer director supremo? Gervasio Antonio de Posadas, casualmente tío de Alvear. Posadas nombró a su sobrino jefe del Ejército del Norte, lo que provocó gran descontento y al año tuvo que renunciar Posadas. Y para peor, dejó nombrado en su lugar a Alvear. Todo quedó en familia y pronto quedó clara la impopularidad de este nuevo director supremo. Alvear, a menos de 15 días de asumir como director supremo, asumió el 9 de enero de 1815 y envió una misión diplomática para entrevistarse con el embajador británico en Río de Janeiro. Y esta es la carta que le escribió a Lord Stratford. Vale la pena escucharla. 25 de enero de 1815, Buenos Aires. 5 años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indubitable a todos los hombres de juicio y de opinión que este país no está en edad ni estado de gobernarse por sí mismo y que necesita una mano exterior que lo dirija y contenga en la esfera del orden antes que se precipiten los horrores de la anarquía. Pero también ha hecho conocer en tiempo la imposibilidad de que vuelva a la antigua dominación, porque el odio a los españoles, que ha excitado su orgullo y opresión desde el tiempo de la conquista, ha subido a un punto con los sucesos y desengaños de su fideza durante la revolución. Habla de los fusilamientos de Liniers y demás. La sola idea de la composición con los españoles los exalta hasta el fanatismo. Y bueno, yo no dudo en asegurar a usted sobre mi palabra de honor que este es el voto y objeto de las esperanzas de todos los hombres sensatos de estos pueblos. Y termina diciendo, estas provincias desean pertenecer a Gran Bretaña, recibir sus leyes, obedecer su gobierno y vivir bajo su influjo. Es necesario que se aprovechen los momentos, que vengan tropas, que se impongan a los díscolos y un jefe plenamente autorizado. Inglaterra no puede abandonar a su suerte a los habitantes del Río de la Plata. Yo deseo que vuestra excelencia se digne escuchar a mi enviado, el doctor Manuel García, este famoso hombre de Rivadaviano, acordar con él lo que vuestra excelencia juzgue conducente y manifestarse sus sentimientos. Bueno, Dios guíe a vuestra excelencia, Buenos Aires, Carlos de Alvear. En todos lados hubo protestas contra el gobierno de Alvear y hasta San Martín envió su renuncia al cargo de gobernador de Cuyo. Alvear se le aceptó de inmediato y el 8 de febrero, es decir, pocos días después, envía en su reemplazo al coronel Gregorio Ignacio Perdriel. El cabildo mendocino no le acepta la renuncia de San Martín, le envía a Perdriel una nota diciendo que no aparezca por Mendoza, la recibe en San Luis, pero Perdriel igual entró en Mendoza y pretendió imponer su autoridad. Y bueno, terminaron echándolo y bueno, lo terminaron echando hasta Alvear, porque solo duró 99 días como director supremo. De nada le sirvió el decreto de pena de muerte contra sus opositores y la censura de prensa, y en todo el territorio habían estallado oposiciones, la Banda Oriental, Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Córdoba y las provincias de Cuyo, que con tropas que Alvear había mandado a combatir Artigas se sublevan y el 3 de abril en Frontezuela y el 15 le obligan a presentar la renuncia. El mediador inglés, el comandante Percy, lo embarcó y se lo llevó a Río de Janeiro. Ahora, ¿saben lo que hace ni bien llega a Río de Janeiro? Pues se presentó ante el embajador español Villalba pidiéndole su reincorporación al ejército español y regresar a la gracia de Fernando VII. Entre otras cosas, en la nota que le dirige, dice que aventurarse a un paso decisivo que pusiese fin a esta maldita revolución. Pero había quienes no querían que el país volviera a la tranquilidad, porque mi decidido contacto ha sido volver a estos países a la dominación de un soberano que solo puede hacerlos felices. Por eso yo con mi familia, así como otros compañeros en desgracia, no trepidamos en presentarnos voluntariamente a vuestra majestad y pertenecer bajo su protección. Espero que, considerándome como un vasallo que sinceramente reclama la gracia de su soberano, está dispuesto a merecerla y sirva para recomendarme a su majestad ante quien me presentará. Pero no termina allí. Como prueba de su total fidelidad a España y su monarquía, le entregó planos y documentos confidenciales con detalles precisos de las fuerzas militares patriotas, de la cantidad de hombres que había bajo armas, las armas, la cantidad, las municiones. Tiene alguna calle en homenaje, ¿no? Una de las avenidas más importantes de la Argentina, que luego, durante el gobierno de Perón, pasó a llamarse Avenida del Libertador. ¿Quieren que les diga? Para mí, hasta ese momento, era un verdadero HDP, ¿no? Pero en 1822 retorna a la Argentina tras 7 años de exilio, gracias a una denominada ley de olvido dictada por el general Martín Rodríguez. Parece que en esos años de exilio le hicieron ir cambiando muy lentamente. Perdóname, Miguel, acaban de detener a Amado Vudú, seguí. Bueno, van a tener que hacer una cárcel para ellos solos. Dio inicio este Carlito María de Alvear a una larga carrera diplomática en representación de la Argentina, y según la historia oficial fue bastante decorosa. En la conducción de la guerra contra el Brasil, como embajador en Londres, logró que Gran Bretaña reconociera la independencia argentina. En Estados Unidos se reunió con el presidente Monroe, con Quincy Adams, compartió el proyecto de Bolívar de crear una gran república hispanoamericana que incluyera a los territorios de Chile y de los antiguos del virreinato del Río de la Plata. Y Alvear veía en Bolívar la encarnación de George Washington. Fue embajador también en Nueva Granada, Venezuela, en Ecuador, es decir, tuvo una larguísima actuación, fue el primer embajador de Estados Unidos y por muchos años hasta su muerte, un día como hoy, 3 de noviembre de 1852. Miguel, me gustaría hablar el lunes de otro gran patriota argentino. Me refiero a Moreno, porque hay un hecho muy especial que ocurrió con este personaje. Para terminar, digamos que la historiografía oficial ha reconocido en este Carlos María de Alvear a un personaje que estuvo en discusión para ciertos historiadores quién era el verdadero padre de la patria. Discusión que se terminó en 1950. No, pero le ganó Sarmiento por 3 votos. Discusión que se terminó en el año 1950, cuando durante su gobierno Perón declara el centenario del año de la muerte de San Martín como año del libertador, y en las escuelas argentinas se comienza a reivindicar finalmente y definitivamente la figura de San Martín como el verdadero libertador, quedando relegado la figura de Alvear, que en ciertos aspectos resulta indefendible. Desgraciadamente, la historia argentina tal como la conocemos tiene terribles claroscuros y terribles dudas. Vos hoy arrancaste haciendo una pregunta acerca de qué va a pasar en la Argentina con estas medidas que está tomando este gobierno. Y no sabemos cómo lo va a catalogar la historia al gobierno actual dentro de 100 años, porque de acuerdo a cómo se viene desarrollando la historia, tal vez habría que ponerle el nombre de Macri a la avenida Rivadavia. Pero la realidad es que yo no creo que si sigue tomando este tipo de medidas, creyéndose que se han convertido en dueños del país porque una población absolutamente confundida no vota lo que más le conviene, sino en contra de, creyendo que ellos son los dueños de esta decisión del pueblo argentino, están ajustando la cincha a límites insospechados hace menos de un año. Yo creo que... Bueno, sí. Miguel, para terminar esta charla con Alvear, fíjate vos que estamos hablando de Alvear y estamos hablando de vudú, ¿no? Sí. Tiempos acelerados, cosas que pasan. Yo recuerdo a Vudú con una fotografía pagando 5 pesos para aplaudir al Socaray en el estadio River. Recuerdo cuando asume de vicepresidente de la República en la Quinta de Olivos, cuando la anuncia Cristina, la Cámpora gritándole, Vudú, portate bien, que sabemos que venís de la UCD. Bueno, el juez dijo, determina que es jefe de una banda de asociación ilícita, por lo tanto, a los jefes de banda se los detiene, es decir, no a los integrantes que pueden quedar bajo el proceso, pero en este caso, el hijo dictaminó que como jefe de una banda de asociación ilícita debe ser detenido y lo mandó a detener al ex vicepresidente de la República, el ministro del Interior del gobierno de Cristina Kirchner. Creo que las tapas de los diarios tendrán trabajo durante todo el tiempo, así que estemos atentos porque no es por la causa, tiene 3-4 causas dando vuelta a Vudú, sí, no son por las causas que más piensa la gente, sino por jefe de una asociación ilícita que el hijo lo manda a detener. Por la misma situación, Cristina quedó en libertad, porque cada juez interpreta como le parece, ese derecho, donde también ella fue en su momento observada como jefa de una organización. Sí, sí, así que tranquilamente. Ojo con todo esto que está pasando, porque me parece... Yo creo que vamos a tiempo de convulsión interna. Sí, me parece que va a empezarse a mover mucho el avispero. Bueno, la seguimos la próxima. Bueno, te repito, tal vez si tenemos un espacio el lunes podemos hablar de Moreno, que hay un tema muy interesante. COEMA, Confederación de Obreros y Empleados Municipales de la República Argentina, en lucha permanente por la Convención Colectiva de Trabajo. Amadeo Yenta, Secretario General. COEMA, Municipales del País. La detención la produjo la prefectura y lo están llevando y trasladando a tribunales al ex vicepresidente de la República, detenido Amado Vudú. Movilizamos todos los pesos, levantamos todas las alturas, somos imprescindibles en el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Es la hora 7:28 minutos. Hospital de Emergencias Médicas Rubén Caporaletti. Alta complejidad, atención las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Todo el ascenso con Daniel Torrisi. Hola, ¿cómo te va, Miguel? Bueno, anoche estuvimos en Deportivo Español, estuvimos en el velatorio de Daniel Calzón. Tremenda la cantidad de gente que había, no había más lugar donde poner coronas. Estuvo el presidente de AFA temprano, yo estuve después del programa, estuve más tarde. Muchos dirigentes de todos los clubes, de todas las categorías. Perdóname, terminan de detener a Núñez Carmona, uh-huh. Integrantes de la banda que operaba en Mar del Plata, es decir, partícipe también necesario de la organización de Amado Vudú. Seguí. Bueno, te decía Miguel, muchos jugadores, técnicos, dirigentes, jugadores, técnicos y dirigentes de otros clubes. Por ejemplo, mira, Miguel, cuando llegué, vos fijate lo que son las cosas, ¿no? Allá por las 10:00 de la noche, en la puerta, al primero que me crucé, a un emblema, ¿no? Al Puma Rodríguez. Entro y me lo cruzo al Charly Batista. A ver, el Bochita Pereira, el Pachurra Maldone, otro símbolo de Español, Fernando Nano Ruiz, bueno, los saludamos a Tarrío Gómez, a Manolo Gómez, a Gabriel Fernández, vicepresidente, presidente de la primera B Metropolitana en AFA, después llegó Cuti, José Luis Cutiño, presidente del Deportivo Merlo, y así te podría enumerar dirigentes de todos los clubes. En el rato que yo estuve hubo un responso, realmente todo muy triste. Habló la hermana, muy joven la hermana, joven, yo calculo que más joven que Daniel, agradeció y dijo una gran verdad: mi hermano era un cabrón, pero era un gran tipo. Y bueno, tal cual, con dos palabras lo resumió. Y bueno, realmente todo muy, pero muy triste. Hoy lo van a volver, van a abrir nuevamente la confitería del club, donde hicimos, o participamos, mejor dicho, en innumerables fiestas. Estuvimos en el velorio, Miguel, hoy de 11 a 1 de la mañana, para los que no fueron y quieran ir, y después a las 13 sale el cortejo fúnebre a las 14 tienen que estar en el cementerio de la Chacarita. Bueno, quiero decir, con relación al caso de Vudú, que la primera causa se inició en Mar del Plata, la segunda causa la tuvo cuando fue secretario de Vivienda y de Hacienda en el municipio urbano de La Costa, y pese a sus antecedentes siguió su carrera política. Vudú, junto con Sergio Massa y junto con el ex titular de la AFIP durante el gobierno anterior, están en una fotografía pagando 5 pesos con una silla en River para aplaudir a Álvaro Elso Garay cuando lanzaba la UCD. De ahí, de la juventud de UPAU, vienen ellos, Echegaray, Massa y Vudú. Bueno, Vudú detenido entonces, y las consecuencias seguramente se van a empezar a medir a partir de ahora. Repetimos que los jueces se están movilizando, evidentemente, lo que le digo siempre, cuando se pierde el poder, al otro día se acuerdan de todas las causas pendientes. Cerremos con la información que tenés para el fin de semana, dale. Van a jugar esta noche, 21 horas, la opción de Gimnasia de Jujuy, 21 horas, 21:45, San Martín de Tucumán, Gran Caravana, cumplió 108 años de vida el santo tucumano, enfrenta a Atlético Rafaela, primera serie hoy por la tarde, 15:30 el clásico, Midland Deportivo Merlo, Argentino de Quilmes, JJ Urquiza, Cambaceres, Armenio, y por la primera vez, Deportivo Paraguayo, Argentino de Rosario, Claypole, ante Atlas Miguel, y hoy hay muchos partidos del Federal A y Federal B diseminados a lo largo y a lo ancho del país. Un buen fin de semana para todos. Miguel, dejo una pregunta, ¿eh? ¿El próximo será Ricardo Echegaray? Un abrazo, Miguel, hasta el lunes. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingieri, secretario general. 7:32, Diego, creo que esto es impactante a nivel mundial, porque es un ex vicepresidente de la nación, ¿no? Y sí, debe ser, después de Menem, debe ser el primer que un cargo alto que ha ido en preso por alguna causa, ¿no? No, pero además acá lo tienen como jefe de una asociación ilícita, por lo cual calcular que son 10 años. Por eso como que se especula que las sentencias son 10 años, por eso lo mandan a detener. Sí, por las dudas, para que no intente fugar. No moleste en la investigación y no se pueda fugar. No, para que no intente fugarse. Porque en el caso que es el de asociación ilícita, los jefes siempre van presos. Los integrantes de la asociación ilícita pueden quedar en libertad mientras dura el proceso. Pero los jefes van siempre presos para evitar, no solamente lo que decimos, que obstruyan, sino que se fuguen, ¿no? Y además debe haber pruebas, porque si no, no se arriesgarían a tomar una decisión como esta. Sí, ¿no? Bueno, esto evidentemente son cosas que nosotros no manejamos, pero seguramente el impacto periodístico está logrado, ¿te imaginás? A partir de ahora, un montón de circunstancias, porque también con esto instalan otra situación, ¿no? Que cada cual se cuide, porque mirá que van por todo, etcétera, etcétera. Y seguramente más de uno debe estar pensando qué hacer frente a la avanzada del gobierno. Pero lo cierto es que hay demora permanente en la justicia hasta que se pierde el poder. Cuando vos perdés el poder, al otro día se acelera todo, ¿no? Exactamente. Además, ahora apareció también ayer la información de la imputación y a Cristina Kirchner y el embargo, ¿no? Con lo cual la cosa se pone muy candente el panorama político. Justamente, la última instancia que tenía en la Cámara se lo rechazaron, por lo tanto está un paso del juicio oral en otra causa más, que donde tendría que declarar debido y dar las orbares y demás. Por lo cual, acá vienen algunas cosas, ¿no? Que dicen, bueno, ¿por qué Cristina quedó libre si también la acusaron de una organización ilícita? Bueno, porque el juez interpretó que tenía que quedar libre. Yo creo que también aquí está el hecho de que para el gobierno le interesa a Cristina libre y no presa, ¿no? Sí, pero además no nos olvidemos que al haber entrado como candidata, aunque todavía no sea senadora, tiene fuero parlamentario. Ya tiene fuero. Sí. Por eso. Desde el momento que se votó, tiene fuero. Por lo tanto, al tener fuero parlamentario, no va a haber ningún juez que se anime hasta que el Congreso no decide si le quita los fueros o no. No, pero el tema era antes, ¿no? Sí. O sea, antes podrían haberlo hecho y sin embargo no lo hicieron porque objetivamente Cristina activando en política producía una división en el peronismo, de acuerdo al criterio de análisis del PRO, y entonces decía que esté procesada, que tenga todas las causas necesarias, pero que no esté detenida, porque además una detención podría producir reacción de la gente. Y sí. Así que habrá que ver cómo sigue todo esto. Estamos ante acontecimientos que van a tener seguramente referencia en varias otras cosas, ¿no? Tiene más capítulos que una telenovela de 180 capítulos al año, ¿no? Repetimos, detenido en Puerto Madero, donde vivía, Amado Vudú por la prefectura, porque esa es jurisdicción de ellos, ordenado por el juez Lijo y se ha trasladado en este momento a los tribunales. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. De julio de 1966, 18ª fecha, Racing enfrenta a su adversario de toda la vida, Independiente, lo derrota 2-0. Antes de jugarse esa jornada, luego del empate con Gimnasia, Racing tenía 28 puntos, River 26, Boca Juniors 23 y Gimnasia cuarto con 21. Los dos goles de Racing sobre los rojos de Avellaneda, Maschio y Martinoli nuevamente. Dirigió Barreiro. Y en la doble visera se hicieron 4.996.260 pesos. Los Diablos con Truque en la valla, Navarro y el uruguayo Pavón, Mírcoli, Acevedo y Monjes, el paraguayo, Raúl Bernau, Osvaldo Mura, De la Mata, Raúl Savoy y Sosma. El equipo de José Concarrizo, Chavay y Rubén Díaz, Oscar Martín, Mori y Basile, Martinoli, Rulli, Cárdenas, El Chaya y Humberto Maggio. Ahora sí, señor. Juan Junio, Arrigo, Independiente 0, Racing 2, triunfo académico, penúltima de la primera rueda. Alcanza la pelota Rulli, da para Mori, Mori transporta la mitad de la cancha para Maschio, le devuelve a Mori, viene entrando, ingresando en campo de Independiente por la derecha, juega para Rulli, corto a la derecha para Mori, va Rulli a la punta, pase para Rulli, sale a marcar Pavón y ya la tomó la pelota Rulli, le dio mucha ventaja, va el pase hacia atrás para Mori, se adelanta Martín para acompañar, Mori prefiere hacer el centro hacia el arco, cabecea de Maschio, contra el que no tuvo la menor defensa Truquia. Nadie lo marcó, pero lo sensacional, la manera, la forma en que lo dio Rulli a Maschio, que entraba vertiginosamente. Hacerse efectivo el tiro, gracias por más. Hacerse efectivo el tiro sobre el lado derecho de del lado izquierdo, derecho teniendo en cuenta la ubicación de la defensa roja. Viene el tiro hacia el arco. ¡Gol! De julio de 1966, última jornada de la primera rueda, Racing va al gasómetro de Avenida La Plata, Dal Indemne, le gana al conjunto azulgrana 2-1, 7.536.560 pesos, una multitud en vuelo, dirigió Tubaldo y Cuecía, el Chaya Rodríguez y el Coco Basile, los dos goles académicos, el Bambino Veira, el único tanto de San Lorenzo. Así formaron los equipos. San Lorenzo con Carlos Butiche, Magliolo y Páez, Rolando Gramari, Roberto Celche, Confianza, Narciso Doval, Cazá, Carotti, el Bambino Veira y Castilla. Racing, Carrizo, Chavay y el Panadero, Martín Mori, Basile, Jaime Martinoli, Rulli, el Tango, el Chaya y el Bocha. Héctor Vidaña, José Calés, los dos viven, Racing 2, San Lorenzo 1. Antes de enfrentarse frente a los de vuelo, Racing puntero 30 puntos, River un punto 29, Boca tercero con 24. Atención, señores, tiro peligroso en forma oblicua, va a tirar hacia el arco del cabezazo Rubén Díaz, directamente en el área, un cabezazo de parte de Rubén, entra por la punta del otro, se va a meter a solo, indicando que la pelota traspuso los límites del campo y corresponde en consecuencia la realización de un saque de banda, un escorre. Vamos a ver, esto ocurre en un rincón del campo. Y fue corre nomás, lo que buscó Martín lo consiguió. Y no por el tiro de esquina y lo ha provocado. Viene ya de carga desde la punta derecha, muy tenido, salta a este instante vacío, un cabezazo, se tira contra la izquierda, contra el caso, más peligro. Exactamente a los 44 minutos con un cabezazo en el segundo Casilla, se hizo pasar la pelota sobre el cuerpo del guardia local. Y habíamos visto hace algún instante que Racing probó en una jugada que estaba allí dispuesto a cualquier eventualidad. Este gol es consecuencia de ese espíritu indomable del equipo de Avellaneda. Bueno, ustedes saben que en la causa por la que detienen a Boudou por enriquecimiento ilícito, allí va a venir también la necesidad de que en indagatoria su expareja, Canfer, tenga que declarar, también tiene que declarar Juan Carlos López, también detuvieron a Carmona, es decir, hay una situación de una cantidad de gente que no puede demostrar sus bienes, pero a él lo tienen como jefe de una organización ilícita, por eso, repito, está detenido. Así que veremos. La causa es por enriquecimiento ilícito, está José María Núñez Carmona, y después viene el caso de Chicone, que están acusados de enriquecimiento. Ahora, es toda una derivación, digo, porque tiene causa en Mar del Plata, tiene las causas en distintos lugares, pero sinceramente el transformarlo en jefe de una organización que se arma para delinquir, ya le cabe la prisión. Y repito que es una pena que no baja de los 10 años, ¿eh? Grande y además asociación ilícita provoca esta detención supuestamente, que se le va a complicar para que le den una, no creo que una habeas corpus que presenten sus abogados defensores, no, el juez lo habilite. Habrá que ver también el caso de su expareja de Canfer, porque no puede justificar entre otras cosas un departamento que no tiene su nombre, o que compró en su momento. Así que veremos en qué termina todo esto. Por ahora fue indagatoria, veremos. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. Los teléfonos están abiertos. Cambiamos ahora la pregunta antes era sobre el tema laboral. Ahora me parece que tenemos que escuchar la opinión sobre la detención de Vudú que pueda tener la sociedad. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4535-5900, 4313-8575, 4313-8577. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Trasciende que ya el juez Lijo lo había llamado indagatoria a Vudú y no se había presentado Vudú, por lo cual agravó su situación. ¿Sí, quién es? Hola. ¿Sí, quién es? Sí, Amanda Ituzaingó. ¿Qué piensa, señor, usted? Yo pienso que hay muchos ya de muchos presos, digamos, Báez, López, y por eso perdieron también, porque, digamos, hay corrupción, no la vieron. Pero yo llamaba por otra cosa. Crónica está cortado. ¿Será porque Cuño hace denuncias? Yo tengo el super canal de cable. No, no, pero eso debe tener que ver con otra cosa. Y pusieron cosa. Canal 13. Qué raro, ¿no? No, pero debe tener... Ah, bueno, debe tener que ver con alguna otra cosa, supongo yo. Porque tengo dos Canal 13 ahora. Crónica desapareció. Bueno. Bueno, muchas gracias. Adiós, señora. Chao, chao. Ítalo Argentinos. Cambiemos. Cambiemos. Ante las próximas elecciones parlamentarias italianas, razone su voto. Elija bien. USEI, Unión Sudamericana de Inmigrantes Italianos. Eugenio San Gregorio, diputado. Para que tu empresa tenga imagen, nosotros nos encargamos. Asociación Modelos de la República Argentina. Noé Ruiz, secretaria general. Ahí está la señora Crónica en el aire. Es que te interpreta que uno está de un lado o del otro. De hecho, ya nadie más va a hablar de la jubilación después, ahora está hablando de Vudú. O sea, ya está, se terminó ese tema. Esto es así, digamos. Ya llegó a los portales de España, ¿ven? A ver, ponémelo. Por acá decimos, moments en español, bueno, Crónica. El IE es el único, y todos los medios argentinos también que están hablando de este tema, ¿no? Bueno, ahí tiene Crónica, señora. Crónica está... En la grilla, posiblemente sea un problema de su cable local. ¿Quién es? Sí, de Rensis, el polaco Chumi, de la NUC. ¿Qué decís? Mira, yo quiero referirme al viejo refrán ese que decía, ayer funcionarios, hoy presidiarios. Se está dando el refrán ese, pero clarito. Vos fijate que los peronistas, realmente los peronistas, nunca fuimos ladrones, porque no hay presos peronistas, nunca fuimos presos, ¿no es cierto? Son todos estos venidos de otros lados, que no son peronistas, que se colaron en nuestro movimiento y fueron a ser funcionarios. Bueno, te aclaro que Devido sí es peronista. ¿Eh? Devido sí. Escúchame. Devido es peronista. Bueno, escúchame una cosa, Devido, vos lo dijiste bien, viene del PCR también, ¿no? No, Devido no. ¿Cómo no? Devido es peronista. Devido arrancó en la JTP, es otra cosa. Ah, bueno, pero está bien, pero es zurdito, o sea que no es el peronismo realmente. No sé, eso, mira, yo creo que a esta altura de la vida, las cosas que vienen pasando califican... en todos los sectores de la sociedad, entre delincuentes, los que apañan la delincuencia y los que están en contra de la delincuencia de cualquier estirpe, de cualquier color. Porque los que apañan la delincuencia son muchos más de lo que vos crees, porque la gente a veces cree que defiende una causa política y defiende delincuentes, ¿no? No, pero por eso de que roban pero hacen, estoy podrido de escucharlo. Si roban es porque no hacen, querido, sí, ¿o no? Sí. No, y además la corrupción mata, ¿eh? ¿Qué te parece? Aparte de matar... está dando un ejemplo a las generaciones venideras, pero alevosa, o sea, si vos escuchás hablar a los jóvenes, no entienden nada, y la orientación... Repito lo que dije hoy temprano, la culpa es de todos, pero en general digo, la parte que le corresponde al peronismo, los dirigentes del peronismo durante 35 años gobernaron la provincia de Buenos Aires, mirá, no se dedicaron ni siquiera a explicar quién era Perón. Sí. Sí, no, aparte, escúchame, fuera de lo que hizo en su momento hasta Rucci con la CGT, donde se adoctrinaba, se enseñaba, se explicaba y cuál podía ser nuestro futuro nacional, después se cortó todo eso y empezaron a aparecer. Escúchame, yo rescato de nuestra época, porque yo tengo tu edad, ya cumplí 71 años, yo rescato de nuestra época, realmente de los 20 y pico de años que fue ese momento nuestro de militancia, el retorno del general y todo eso. Yo puedo rescatar a tres hombres que han demostrado en la vida con los hechos, con el resultado y el ejemplo que dieron, fue Rucci, Lorenzo y Ubaldini, ¿no es cierto?, que se terminaron como entraron en la política, en el sindicalismo y en la política, como llegaron, ¿no? Bueno, con honestidad, con derecho y como verdaderos peronistas. Te saludo, chao. Miguel, y te felicito por mantener siempre la línea nacional. ¿Quién es? De Renzis. ¿Quién es? Buenos días, Tito Luna de Ciudad Evita, Partido de la Matanza. Señor de Renzi, no podemos permitir que este señor empresario millonario, él, papá del ministro Dietrich, le falte el respeto a los gremios y a los sindicatos, formados siempre por laburantes y trabajadores, que le falte el respeto a Rucci y a Saúl Ubaldini. Gracias a los gremios y sindicatos, la gente tiene un médico, que la salud tendría que cubrir al Estado, y el 70% lo cubren los médicos de los sindicatos. A no olvidarse que los sindicatos siempre fueron apoyados por nuestro general Perón. Ahora resulta que la inflación, la desocupación, es culpa de los trabajadores. No es así, es de los que dirigen. Aprendan de Perón, que primero Perón pensaba, después diagramaba y por último ejecutaba. El señor Dietrich, padre e hijo, y el ministro de Trabajo, por favor, que no le falten el respeto a los trabajadores, y menos a nuestro Rucci y a nuestro Saúl Ubaldini. Con respecto a los políticos que están citados, yo digo, señor de Renzi, que los políticos, como todo ser humano, con sus defectos y sus virtudes. Pero el verdaderamente político no se pone una camiseta política para robar, para enriquecerse y para hacerse rico. El verdaderamente político se brinda por el prójimo, por el vecino, por el barrio, por la ciudad, por los laburantes, por los de abajo. El que va preso no es un perseguido político, es un delincuente el que va preso, sea quien sea. Yo no me gusta que vaya preso nadie, yo simplemente soy un jubilado, ni soy gremialista, ni soy sindicalista, no soy nada. Bueno, lo saludo. Gracias. Es la hora 7:53 minutos, 15 grados 7. Seguramente, si yo le pregunto por algún santiagueño, alguno podrá decirle Odán, otros podrán tener otros santiagueños, pero hay un santiagueño que va a cumplir 50 años mañana. 50 años porque él nació dos veces. Nació una vez cuando correspondió 22 años antes, y después, 50 años después, volvió a nacer, porque se transformó en el autor de un zapatazo fenomenal en el centenario, que conmocionó a la Argentina toda, no solamente a los hinchas de Racing, con el gol que logró. Changuito, ¿cómo te va, de Renzi? Buen día. Hola, de Renzi, tanto tiempo, ¿cómo te va, viejo? Un gusto hablar con vos. ¿Cómo andás? ¿Vos sabés que...? Dame un poquito más de retorno. Subir el retorno, por favor. Hablo contigo, me traslado mentalmente aquel día, sí. Parece mentira que pasaron 50 años y que lo podamos contar, ¿no? La verdad, tenés razón, parece increíble, ¿viste? Parece todo ayer, ¿no? Pero bueno. Yo recién estaba pasando los goles de ustedes durante el campeonato de Muñoz. Sí. Y la verdad que el empate aquel contra Gimnasia, que estaban perdiendo el invicto sobre la hora, y tantas cosas que ocurrieron, hasta llegar al partido con Río, donde sí se pierde el invicto. Pero esencialmente, Chango, cuando ustedes viajaron a Uruguay, este detalle no sé si te va a abordar o no, pero el aeroparque estaba haciendo refacciones y los aviones llegaban y salían de Ezeiza para Montevideo. Bueno, cuando ustedes llegaron, ¿te acordás que llegaron a Ezeiza? Había una fila humana por toda la autopista que llegaba hasta Buenos Aires, donde no eran los hinchas de Racing, era el pueblo argentino entero que estaba allí, ¿no? Y entonces es como que es una película que se reitera, ya no la del gol, sino la del impacto de aquel día. Y pasó algo que nunca en mi vida me voy a olvidar. A la noche, Fiorentino, que era el que hacía las presentaciones en Luna Park, paró una pelea donde estaba Bernardo Cachazú, y no me acuerdo quién era el rival, para decir, acaba de llegar Racing, y en una parte puso de pie, se olvidó de la pelea y se puso a aplaudir. Ustedes conmocionaron a la Argentina, más allá del fútbol, ¿eh? Totalmente, totalmente. Y fue, como decís vos, impresionante, porque veníamos por la Richeri y había gente en los costados, viste, con banderas de Chicago, con banderas de All Boys, con todos equipos del ascenso, equipos de primera. Es tan muy bueno que nombres a Chicago, porque vos cuando tuvieron el paso claro, un año, aprendiste Chicago, a poner sí, los claro, tobillos, que muy poca gente se acuerda, porque en la B, donde pegaban fuerte y en serio, te hicieron hombre, ¿no?, de golpe. Y ahí sí, me fue muy bien, aparte esa gente estaré eternamente agradecido, porque me ha cobijado bien. Le fue muy bien, hice muchos goles, y bueno, siempre mi afecto hacia ellos, y bueno, como decías vos, después llegamos a pasamos, no sé, como decís vos, Fioravanti, ¿no? Claro, sí. Los goles de Morías y que ocurrían, ¿no? Porque... Ese día estaba transmitiendo, los relatores eran Muñoz, Fioravanti, Ortega Moreno, Roberto Moreno, sí, y no me acuerdo si me falta alguno más. Sí, pero en aquel momento, en aquel día, pasó un hecho curioso. A la noche, el día anterior, los hinchas de Peñarol, junto con la de Racing, se fueron a tocar el tamboril a los del Celtic, que casi no pudieron dormir en la puerta del hotel, mientras que los de Nacional estaban a favor del Celtic, porque ustedes lo habían eliminado a Nacional. Totalmente, sí, no nos dejaban dormir, tuvimos que ir a un piso mucho más alto y bueno, venir la policía y sacarlo porque... Pero es parte del folclore. Claro, por eso, Nacional se lo hacía a ustedes y lo de Peñarol y de Racing se lo hacía al Celtic, pero además de eso, fue un partido de los que lamentablemente se jugaba en aquella época muy violento, ¿no? Durísimo. Fue muy duro, sí. Muy duro, pero aparte, como decía, estábamos ahí en Pocito y bueno... Y nos reíamos, viste, porque pero lo que más recuerdo también es cuando pasaba la gente previo al partido, que se iban el papá, el hijo, el abuelo, los amigos abrazados con la bandera de Racing. Bueno, vos no sabés a la gente que habrás hecho llorar, quizá debes haber hecho llorar a más gente que por otros episodios en la Argentina. Fue una llanto de alegría, ¿no? Olvídate de los hinchas de Racing que lloraban todos, pero me refiero a la gente del fútbol en general. Y además ustedes cuando volvieron eran aplaudidos en todos los estadios. Totalmente, me acuerdo, viste, te cuento el caso Independiente. Independiente pues jugamos en la cancha de ellos. Acabo de pasar los goles, ganaron 2-0, ¿no? Sí, entonces vos sabés que nos recibieron con como si fuera un arca así de palmera. Vos estás hablando después, de la campeona del mundo. Te digo, pero lo cuento porque cómo nos recibió Independiente, que bueno, el adversario de todos los tiempos, pero de todas maneras, cómo nos recibieron, y me acuerdo que nos pusieron una banda de ese tipo presidencial en el pecho, y a mí me lo puso Artí, me decía, bienvenido campeones del mundo, y toda la gente Independiente nos aplaudió, y todas esas cosas lindas, que hoy ya es un pasado que no, creo que no va a volver nunca más, ¿no? Con la locura que hay hoy en el fútbol. Como contaste muchas veces el gol, ya no quiero que hablemos del gol, quiero que hablemos de otras cosas, porque sinceramente se hace el chiste permanentemente, el chongo la próxima vez que lo cuente por ahí lo tira afuera, ¿no? Sí, sí, sí, pero bueno, fue una historia muy linda, muy rica. Qué suerte que puedas tener al Bocha Maggio, que puedas tener a algunos otros compañeros, tuyo Martínez, otros, lamentablemente otros que ya no están, la idea es, a lo mejor, que se tome dimensión de esto que estamos charlando, Chango, porque un gol puedes hacerlo siempre, puedes hacerlo en cualquier momento, pero algunos son tocados por la varita mágica, entonces ese gol tan trascendente, que era la primera vez que los argentinos, después de tantos años, logramos un título mundial. Y la vez que habíamos estado más cerca había sido en la primera Copa del Mundo, que perdió la selección argentina con Uruguay, Montevideo en el 30, en 4-2. O sea que además tenía un sabor histórico porque se ganaba en el propio estadio donde Argentina, la única vez que pudo haber sido campeón del mundo a nivel de selecciones, no lo había logrado. Así que eran un montón de cosas que se daban en coincidencia. La cantidad de gente que viajó a Uruguay era inenarrable, era absolutamente una mayoría impresionante en el estadio. Y para esos tiempos, viste, no era tan fácil, pero fueron no, claro, 25.000 personas. Pero vos sabés que a la salida, hinchas de Nacional balearon a parte de los que salían de hinchas de Racing, por suerte no pasó a mayores, sí, y estaban muy, muy calientes porque ustedes lo habían dejado fuera de campeonato, digamos, ¿no? Ahora, no solo eso, que ellos también ya tenían campeones mundiales y nosotros no. Claro, claro. Éramos los campeones morales nosotros. Pero, bueno, ese día se rompió todo. Y es verdad, la pasó mal la gente de Racing, la pasó mal. Chango, en el partido de vuelta del Celtic en Racing, Esteban Marino dirigió, ¿no?, el uruguayo. Exacto. Bueno, había una jugada del Celta que podía haber sido posición adelantada, y yo le pregunté eso a Montevideo a él, y me dijo, mire, yo no sé si era posición adelantada, lo que sé que era un equipo americano. Una cosa de loco, ¿no? Es una cosa de loco. Para que la gente tuviera dimensión de lo que se jugaba en aquella época, ¿no? Aparte la pasamos difícil en la cancha de Racing, estábamos perdiendo 1-0. Ellos eran muy buenos. Claro, lo dieron vuelta, ¿sí? Sí, con gol de penal de ellos, que lo hizo Gemmel, que Mario casi se lo agarra, Agustín Cejas, y bueno, después había que remontarla. Por suerte, antes de terminar el primer tiempo, una linda jugada que hicimos, empezamos por el medio, el Bocha Macchio le pone una pelota adelante, que venía, porque yo le había dado el pase, y yo entró a picar por el andrés del 10, y me la tira a mí, adelante mío estaba el Torito Raffo, y ahí me anticipa y le pega un cocazo espectacular que así sobre, y eso, con eso fuimos al 1-1 al primer tiempo. Allá lo volvió loco el pelirrojo ese Johnson, los tontos, ¿verdad? Terrible, terrible. ¿Cómo se movía ese muchacho? Mamita, eran esos típicos winners, viste, que terrible. Eran bravos, ese es un equipo brillante, lo que pasa, ese no se lo olviden que fue el primer campeón de Europa de la zona británica y eliminó al Inter de Elenio Rey. Sí. Y seguimos junto al Racing campeón 1966. Se inicia la segunda rueda. Con séptima fecha, 24 de junio, respalda el grupo. Dos goles tempranero de Ochoa, punto izquierdo de Atlanta, ponía sorpresivamente a los dueños. 2-0 arriba del puntero. Pero la garra del equipo de José no claudicaba nunca. Ahí llegó primero Martínez y luego en el segundo tiempo el Tata Rodríguez de cabeza para darle el empate. También muy criticado por los parciales al Iglesias. Atlanta 2, Racing 2, Jorge Norberto Cuerita. 5.157.330 puntos de la taquilla. Los goles de 1.37 Jorge Ochoa para Atlanta. 22 Martinoli. 2-1 el primer tiempo. 8 de la segunda. Juan Pacosta Rodríguez. El empate académico. Atlanta Carlos de Asunto Maguire. Bueno, ese barullo que escuchaba. ¡Qué bárbaro! Tiene 50 años. El partido contra Atlanta, en la cancha de Atlanta, perdíamos 2-0. Sí. Lo empata Martinoli y el César Rodríguez. Vos sabés que, sí. Primer partido de la segunda rueda, ¿no? Exacto. Ahí se comenzaba la segunda rueda, faltaba mucho todavía. Se ponía de todo, ¿cómo hace? Pero lo que la gente no sabe, no recuerda, no lo tiene muy presente, es que el equipo se había armado para salvarlo del descenso, ¿no? Así. Sí, se armó un equipo, viste, ahí, porque andábamos mal en el año 65 hasta que llega Pizzuti. Pero aparte era un plantel muy muy amplio, viste, había como 40 jugadores. Y eso fue uno de los aciertos de Pizzuti, llega al 66. Aparte Pizzuti debuta en la cancha de Racing contra River y le ganamos 3-0. Después perdimos con San Lorenzo y después agarramos esa racha, viste, que tuvimos 39 fechas sin perder. Pero después lo importante de Pizzuti fue que se dice, bueno, el plantel es muy amplio, voy a tener que decidirme por algunos jugadores, y tuvo un acierto total con Perfumo, con el Panadero Díaz, con Basile, que a pesar que ya venían jugando, ¿no? Sacame una duda, ¿vos jugaste siendo muy jovencito contra el Santo? Y yo debuté a los 16 años. Claro, en la cancha arriba. Con los campeones del 61, Corbata. Ajá. Por eso me sabía, 15, 16 años, me acuerdo que jugaste, sí. Claro, debuté en Mar del Plata y ganamos 3-1. Sí. Con la selección de Mar del Plata. Y ahí hago dos goles. Bueno, y después segundo partido en la cancha de River contra el Santo. Y ahí me llevé la gran sorpresa de conocer a Pelé y a los campeones del 58, creo, de Brasil, en Suecia. Conocí a Pelé, jugué. ¿Qué equipazo que tenía? ¿Vos sabés que se cuenta que el negro Pelé tiraba el cigarrillo a veces antes de entrar a la cancha, ¿no? Esas cosas que ocurrían, ¿no? Qué curioso, ¿no? Bueno, Chango, para nosotros es un gusto, no que hayas hecho aquel gol, sino que 50 años después lo podamos contar, ¿no? La verdad. Y un recuerdo para Roberto, para Mario Agustín, perfecto. Para los que no están. Exacto. ¿No? Changuito, un abrazo a la distancia. Gracias por hacer vivir la Argentina 50 años y por a todos aquellos que somos hinchas de Racing, habernos hecho feliz como nunca. Un abrazo. Te agradezco y quiero recordar a todos aquellos muchachos, a los compañeros y que los que no están y están, los tenemos presentes, pues fue un gran grupo y bueno, y hoy podamos disfrutar algunos de ellos. Seguramente que sí. ¿Se van a juntar hoy? No, mañana creo que va a ser. Mañana. ¿En el partido? Previo al partido. Sí, bueno, yo espero que el estadio vaya, porque lamentablemente en este momento no se dieron algunos resultados, pero yo espero que la gente vaya, aunque más no sea para aplaudir a la historia, ¿no? No, van a ir, porque sé que nunca nos hicieron un homenaje, ¿viste? Sí. Nunca nos hicieron un homenaje ni en la fase individual ni en la parte colectiva. Y hoy, mañana es la oportunidad. ¿Van todos? Y sí, hasta ahora vamos todos los que estamos acá. Bueno, y el recuerdo, por supuesto, a los que no están, partícipe de aquel tiempo y de aquella época. Sí, yo pocas veces escuché gritar por un arquero, el caso de Amadeo Carrizo en River, y el caso de Agustín en Racing, ¿no? Que también era un grito que atronaba, ¿no? Ayer me hicieron un homenaje ahí en el Congreso, y bueno, estuvieron las hijas de Agustín Mario Ceja y la de Perfumo, y bueno, nos emocionaron, ¿viste? La verdad, y aparte de un gran arquero, un gran hombre, por sobre todas las cosas, y bueno, así es la vida, hermano. Bueno, ojalá que podamos dentro de unos años seguir conmemorando esto, porque quiere decir que todavía no tenemos pasaporte para ir a otro lado. Es exacto. Te mando un abrazo, Chango. Gracias, hermano, gracias por llamar. Chao, querido, chao. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, Secretario General. Noticias. SUTECBA. El gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Declaran emergencia hídrica en 21 distritos de la provincia de Buenos Aires. El gobierno formalizó declarar la emergencia en los distritos que están prácticamente bajo el agua. La medida, que se publicó en el boletín oficial, incluye acciones y obras para aliviar las consecuencias de las inundaciones registradas en los últimos meses en los partidos de Ayacucho, Balcarce, Benito Juárez, Castelli, Dolores, General Alvarado, General Guido, General Lavalle, General Madariaga, General Rauch, San Cayetano, Tandil, Tordillo y Tres Arroyos. Además de habilitar las contrataciones directas por hasta 3 millones de pesos, se faculta al Ministerio de Infraestructura bonaerense a adoptar las decisiones que estime convenientes para evitar que se agraven los problemas. Detuvieron a Vudú por orden del juez Lijo por jefe de una asociación ilícita. El precio de las naftas bajará 1.5% en todo el país. A partir de la medianoche tienen que bajar el aumento que provocaron apenas se conoció el triunfo del macrismo. El tema es que a la medianoche los precios de las estaciones de servicio de todo el país deben volver a bajar el precio de la Super y la Premium. La van a bajar 1.5% según confirmaron fuentes de yacimientos petrolíferos fiscales. La decisión de la empresa estatal, que tiene el 55% de participación en los mercados, será luego de una revisión de la baja que hizo el gobierno en el precio del etanol. El boletín oficial, bajo la resolución 415E del Ministerio de Energía y Minería, bajo la órbita de Aranguren, después de las reacciones adversas de todo el país por el aumento un día después del triunfo electoral. ...8 de la mañana, 9 minutos... El deporte por Belgrano. Jorge Sampaoli designó a los 26 jugadores que van a disputar los dos encuentros amistosos del mes de noviembre ante Rusia el 11 y Nigeria el 14 de este mes, de esta mini gira internacional que va a encarar el equipo argentino ya preparándose con vistas al Mundial de Rusia 2018. Los arqueros serán Sergio Romero del Manchester United, Nahuel Guzmán del Tigres de México, Agustín Marchesín del América de México. Los defensores: Federico Facio de la Roma, Germán Pesela de la Fiorentina, Javier Mascherano del Barcelona, Nicolás Otamendi del Manchester City, Emiliano Insúa del Stuttgart de Alemania y Gabriel Mercado del Sevilla de España. Los mediocampistas: Marcos Acuña del Sporting Lisboa, Leandro Paredes del Zenit de Rusia, Ever Banega del Sevilla de España, Alejandro El Papu Gómez del Atalanta, Eduardo Salvio del Benfica de Portugal, Enzo Pérez de River Plate, Ángel Di María del PSG de Francia, Diego Perotti de la Roma, Fernando Belucci, tal cual lo pedíamos desde este programa, junto a Diego Carbone de San Lorenzo de Almagro y Emiliano Rigoni del Zenit de Rusia. Y los delanteros: Sergio Agüero del Manchester City, Paulo Dybala de la Juventus de Italia, Lionel Messi del Barcelona, Darío Benedetto de Boca, Cristian Pavón, la gran sorpresa de Boca Juniors, y Mauro Icardi del Inter de Milán. El automovilismo: el domingo a las 0 se va a disputar las 6 horas de Shanghái en China, la penúltima prueba del 2017 del Mundial de Resistencia. Allí se va a presentar nuestro compatriota, el córdobés José María Pechito López, circuito en donde ganó 3 veces, pero en el Mundial de Turismo. El piloto córdobés va a estar acompañado, como siempre, por Mike Conway y Kamui Kobayashi. Y en el hockey sobre césped se juegan las semifinales, tanto de la Liga de Honor de Caballeros como la Liga de Damas, buscando el título del campeón del 2017. Mañana van a jugar en la Liga de Honor Caballeros las semifinales entre San Fernando y Banco Provincia, y Ciudad y Lomas, en tanto la Liga de Honor Damas lo harán Jeva ante Ciudad y River Plate frente a Banco Nación. En 1950, un día como hoy, se conmueve el mundo del básquetbol. En el gobierno de Perón, la Argentina vence a los Estados Unidos 64-50 y es campeón mundial de básquetbol. También un día como hoy, de 1934, se fundaba la Asociación del Fútbol Argentino por fusión de la Liga Argentina de Fútbol y la Asociación Argentina de Fútbol. El pedido de detención de Vudú fue como consecuencia de considerarlo el juez como responsable de los ilícitos y como tal jefe de esa organización. El enriquecimiento ilícito es el tema que abunda en los conceptos. Conforme el avance que ha tenido la tramitación de presentes actuados, considero que el grado de probabilidad propio de esta etapa de procedimiento se encuentra configurado el estado de sospecha requerido por el artículo 294 del Código Procesal Penal de la Nación para escuchar en declaración indagatoria a Amado Vudú en orden a los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe y lavado de activos cometidos en la oportunidad. Segundo, José María Núñez Carmona en orden de los delitos de asociación ilícita en carácter de organizador y lavado de activos cometidos en la misma opción. Ambos están presos. Trenes subterráneos, premetro, aeroparque y aeropuerto dentro del diagrama normal. 13 minutos pasaron de las 8 de la mañana, 15 grados 7 la temperatura. Desde Argentina para el mundo, ayer y hoy. Esto es Ayer y Hoy con Miguel Ángel de Rensis. Ayer y Hoy. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. La columna agroalimentaria de Gastón Guido. 8 de la mañana, 14 minutos, ¿cómo estás? Hola Miguel, buen día, ¿cómo te va? Bien, bien. Aguardando además esta disposición que tomó la provincia de Buenos Aires para las zonas inundadas, pero aguardando también qué pasa en otras zonas, ¿no? Porque La Pampa, Santa Fe, qué sé yo, Mendoza, todas han sufrido consecuencias climáticas. Bueno, por supuesto, lo de la provincia de Buenos Aires se veía venir. Esto es prácticamente, como siempre hemos dicho, la emergencia agropecuaria solo lo que implica es diferimiento de pago de impuestos provinciales. Y bueno, otras provincias también podrán hacer lo mismo. Son medidas administrativas que se venían tomando y que luego, bueno, pueden, una vez tomadas a nivel provincial, la nación puede refrendar esa medida y declarar la emergencia nacional para los impuestos nacionales en ese caso. No es que no se paguen esos impuestos, sino que se pospone el pago de los impuestos de zonas o de partidos declarados en emergencia, departamentos, según la provincia. Pero vos sabés, Miguel, que donde está muy caliente el tema es la cuestión de las bioenergías, el biodiesel, el bioetanol. ¿Por el tema de los manejos de eso? Bueno, no solamente por el tema de Estados Unidos, que parece que confirma el próximo lunes derechos provisorios por el 57% del ingreso del producto argentino, sino que no han andado bien las negociaciones en las últimas horas entre Buenos Aires y Washington, e inclusive Estados Unidos está pidiendo y amenazando, pidiendo que Argentina inclusive ni siquiera se presente ante la Organización Mundial de Comercio para hacer un panel, como se llama, como ya le ganó Europa, por el tema del precio de los biocombustibles. Inclusive está pidiendo directamente que se quiten las retenciones a la soja y al aceite de soja para de alguna forma permitir que se vuelva a ingresar biodiesel a ese país. Pero además, a nivel interno, vos sabés que en las últimas horas la Secretaría de Energía o el Ministerio de Energía, que de alguna forma por ley determina los precios del bioetanol y del biodiesel, en el caso del bioetanol de caña le bajó el 29% el valor y en el caso del bioetanol de maíz el 22%. En ambos casos el bioetanol se utiliza para el corte de naftas, que llevan aproximadamente un 12% de las naftas que se consumen en la Argentina están mezcladas con bioetanol. Eso se da prácticamente al mismo tiempo que se ha liberado el precio para las petroleras a partir de, como vos bien decías en el boletín, el día posterior a las elecciones, con lo cual eso implica una transferencia de ingresos para las petroleras y un peligro para la industria del bioetanol, sobre todo la industria de caña, que había invertido también la de maíz, para generar una industria interesante o importante en estos rubros. En el caso de la cadena del azúcar, la Cámara de Alcoholes de la provincia de Tucumán está advirtiendo que se pone a riesgo una cadena que afecta a unos 9.000 empleos, 9.000 empleos en el caso del biodiesel, para el caso del maíz, y en el caso de Tucumán, la Cámara de Alcoholes de la provincia de Tucumán dice que el sector genera 50.000 empleos directos y 200.000 indirectos en el noroeste argentino, Tucumán, Salta y Jujuy. Recordemos que el sector alcoholero en Tucumán tiene vinculación también con el sector azucarero, el sector sucroalcoholero, así se llama, y esto, bueno, ha generado un fuerte rechazo por parte tanto de la industria alcoholera azucarera como de la industria productora de etanol de maíz en la provincia de Córdoba. Así hay 4 empresas, ha habido inversiones por $500 millones que se tenían previstas también, en parte se han hecho y en parte estaban previstas para los próximos años. Hay bastante bronca con este tema y ayer en materia de biocombustibles fue un día de furia, por decirlo de alguna manera. A esto, si lo sumás, lo que ya la bronca que hay en viñateros y azucareros, por el proyecto de suba de impuestos internos a los vinos y otras bebidas alcohólicas, y a los azucareros también, porque se prevé aumento de impuestos internos a las gaseosas, aduciendo cuestiones de salud, pero las gaseosas tienen un alto consumo de azúcar en su elaboración. Bueno, vos sabés que con este tema hay una discusión bárbara, porque creen los empresarios que es un ataque, pero también estas medidas sobre salubridad me parece que tiene que ver más con, cumplir con un pedido del medio ambiente, de la salud y demás, que tiene mañana un correlato. Mañana llega el canciller del Vaticano a entrevistarse en forma privada con Macri en la Quinta de Olivos. Sí. Y Rodríguez Larreta va a visitar al Papa. Es decir, le consiguió a Esteban Burri que lo reciba el Papa. Ajá. Así que se están produciendo algunas cosas que ocurren a otro nivel y que vos sabés que obviamente, en el Vaticano se pide mucho cuidar el medio ambiente, cuidar la salud, sí, etcétera, sí, por supuesto. Habrá que ver, ¿no? Habrá que ver si todas estas cosas no fueron pedidas en algún momento, no quisieron quedar simpáticos con algunos sin considerar la reacción, ¿no? Puede ser, todo tiene que ver con todo, decía un colega hace mucho tiempo. Hablando de que todo tiene que ver con todo, todavía no lo sacaron a Vudú del departamento, porque no quiere salir con el chaleco antibala, no quiere, viste, las cosas que guardan, sí, el casco. La foto de la historia. Sí, claro. Entonces, está allí todavía, en el edificio donde vive. En Puerto Madero, sí. Pero evidentemente de un momento a otro lo van a trasladar a tribunales y tendrá que prestar declaración, no sé si hoy o mañana, y quedará detenido porque el juez ordenó la detención. Supongo yo que pueden pasar dos cosas. Como él no se presentó indagatoria en la causa, ¿no? ¿En cuál de las causas es por lo que lo detienen? Claro, el juez dijo lo detiene. Sí, pero ¿por cuál de las causas? Porque tenía varias. No, la causa es por enriquecimiento ilícito. Ah, bien. Entonces, a partir de allí, la determinación que pueda tomar el juez es, bueno, usted no se presentó a indagatoria, empeoró la cosa y como lo tengo como jefe de una organización delictiva, sí, usted va preso. ¿Por qué? Porque la pena que le cabe a un jefe de organización delictiva es arriba de 10 años. Entonces, por lo tanto, lo detiene. Esa es una consideración. La otra, bueno, présteme indagatoria ahora y después lo dejo en libertad. ¿No? Claro. No sé qué puede pasar. Pero lo cierto es que está preso. Lo cierto es que está detenido, efectivamente. Sí, sí, sí. Efectivamente. Bueno, la seguimos la próxima. Como usted le diga, señor, será hasta el lunes, buen fin de semana. Jornada a campo del Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina en Río Cuarto, Córdoba. Ciclo completo, integración y buena genética. Miércoles 29 de noviembre, establecimiento La Negrita, 7 kilómetros al oeste de ruta A005, rotonda calle Tejerina. Ciclo completo, control parasitológico, el país del asado y del Argentine Beef, genética con miras al mercado externo, entrada gratuita, cupos limitados, participa el INTA, informes e inscripción en www.ipcba.com.ar o llamando al 011-5353-5090. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. Miguel Ángel de Renzi TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Renzi TV. El momento económico con el licenciado Héctor Giuliano. ¿Qué decís, Giuliano? ¿Qué tal? Un buen día, Miguel Ángel. ¿Cómo te va? Bien, bueno, vos sabés que ayer estaban reunidos el borrador del Grupo de los 20 en Rosario y llegó la noticia, primero a través de WhatsApp, después confirmada, de que la CGT no iba a la reunión con Triaca y se alborotó todo el agujero. Sí, sí, escuchaba hoy a primera hora la noticia. Bueno, apareció el padre del ministro de Transporte diciendo que la culpa de la desocupación era de los gremios, bueno, una serie de disparates, consensuado en el punto de que algunos todavía tienen el vaho de la ola amarilla y creen que ese voto castigo hacia los que estaban significó un voto de aprobación hacia ellos, y entonces me parece que allí hay una clave de las próximas resoluciones económicas, porque fíjate vos, viene el canciller del Vaticano que se reúne mañana, cuando el Papa manda al canciller, es una cuestión de Estado a Estado, no es una cuestión afectiva, es una cuestión de Estado a Estado. Bueno, ¿a qué viene? Y viene, según dicen, a hablar de temas que vinculan al terrorismo, a Venezuela, no sé cuántas otras cosas, pero en realidad es un aviso. Por otro lado, Esteban Bullrich logró que lo reciba el Papa a Rodríguez Larreta. Sí, estaba escuchando esa noticia. Bueno, y por otra parte, hay gestiones por ese lado porque las medidas que toma el gobierno son totalmente combatidas por el Papa. O sea, el Papa está en contra de las medidas económicas que quieren tomarse porque está en contra del liberalismo económico, ya lo he dicho públicamente muchas veces. Entonces tenemos que ver qué factores externos pueden estar influyendo en todo esto. Pero lo que sí siento, y te pregunto en función económica, es que lo de Nicolás Duhovne fue una improvisación absoluta, tal cual lo de Macri, fueron títulos, ¿no? Espera, bueno, iba a eso, porque algunas consideraciones tuyas son más que nada de orden macropolítica, es decir, eso se me escapa un poco a mí, pero concretamente, la noticia de la semana fue la convocatoria Macri, una convocatoria muy ampulosa, pero para mí todavía vacía. Yo analizo hechos concretos, no analizo proclamas, declaraciones ampulosas, etcétera. El discurso Macri del día lunes, como él mismo dijo, no dio detalles, fue una convocatoria con algunas observaciones importantes. Primero, después de 2 años de gestión donde no puede mostrar resultados, el presidente Macri hace la primera gran convocatoria política. Pasó la mitad de su mandato y resulta que a 2 años de su mandato, recién ahí hace una teatral convocatoria a los sectores, digamos, de la sociedad. Un poco tardía, pero bueno. Segundo, esa convocatoria es genérica, no es precisa, no es detallada, son invocaciones, yo digo, es el estilo del presidente, ¿no? El pastor televisivo que exhorta, etcétera, etcétera, para mí eso no me dice absolutamente nada. Pero la tercera, que me parece más grave, es que tampoco se precisa el alcance de las mentadas reformas. Acá se les, yo creo que se está inventando una idea de reforma para seguir entreteniendo a la gente mientras no pasa nada. Porque llamar reforma política a cambiar la boleta electrónica, llamar reforma del Estado a instaurar el expediente electrónico y tomar algunas medidas de racionalización, incluso llamar reforma impositiva a un collage, a una mezcla de medidas, y llamar reforma laboral a una serie de medidas para limitar los gastos de despido de las empresas, son objetivos secundarios, no alcanzan a tener el carácter de una reforma, ni mucho menos de una política. Te digo porque escuchaba ahí, entre tantas lecturas, diciendo que estas reformas eran la evidencia, o no sé cómo se enfatizaba, de la política Macri. Todavía no conozco cuál es la política Macri, y mucho menos la entidad de las reformas. Caso concreto, vos estabas mencionando la actitud de la CGT más dura frente al borrador, porque de los dos únicos proyectos que ha habido, borrador y muy voluminosos para estudiarlo, son de la impositiva, y el documento de la reforma laboral, que creo que ese no trascendió, simplemente se entregó, el ministro Triaca se lo entregó a los gremios. Pero yo creo lo siguiente, primero, estas cosas no van a tener un tratamiento rápido. Cualquiera sea la entidad de las medidas, para que estas medidas tomen operatividad, van a pasar meses o va a pasar un año, porque vos imagínate que estas medidas, todavía algunos proyectos se tienen que mandar al Congreso. Hay que ver si se discuten en extraordinarias y cuándo. Después, cuándo se instrumenten. O sea que yo lo veo con el escepticismo de que la política del gobierno Macri es ganar tiempo. Es claro que cuando uno habla de ganar tiempo, surge la contrapregunta. Entonces, decir, ¿ganar tiempo para qué? Para lo único que está haciendo el gobierno, aguantar la situación mientras toma deuda, porque el gobierno se sostiene con deuda. Fíjate vos un detalle no menor, la convocatoria Macri se produce justamente en el momento que viene la misión del Fondo Monetario a monitorear lo que pasa, como si el presidente Macri hubiera salido teatralmente a mostrar que está queriendo hacer algo para arreglar las cuentas fiscales, porque esto hay que decirlo con mayúscula y subrayado, las cuentas fiscales no cierran. El gobierno tiene un déficit fiscal que está tratando de escamotear, de disfrazar de cualquier cosa, mientras ese déficit se cubre con más deuda. La cuenta de interés está subiendo en forma astronómica. Un país que tiene que pagar el primer rubro de gasto público neto, dejando de lado el gasto previsional que se compensa con ingresos, es como lo hemos hablado más de una vez, son los intereses de la deuda. Entre los intereses de la tesorería y los intereses del Banco Central, 400 mil millones por un lado y 300 mil millones, el país paga 700 mil millones de pesos por año de intereses. Ahora, el presidente Macri pone como una novedad, como si lo hubiera descubierto él cuando es hace 20 años, yo creo que 20 o 25 años, que se habla del escándalo, por ejemplo, de los puestos de trabajo en la biblioteca del Congreso. Es sabido eso, qué sé yo, hace más de 20 años que se... Vos sabés que eso lo inventan los radicales, cuando pasan la planta política a la planta permanente le dan destino a la biblioteca. Sí, biblioteca y también la imprenta, eran los dos receptáculos de gente ñoqui, digamos así, gente no registrada. Pero esa corruptela, que es degradante y que primero, se conoce desde hace décadas, no años, décadas. No, además él fue diputado nacional, ¿cómo no lo sabe? ¿Cómo? Digamos, estos hallazgos salieron. Me he enterado, ¿cómo que se enteró recién? Si fue diputado. Exacto, esa expresión que vos decís a mí me llamó la atención. Me he enterado que tiene 1.700... ¡Oh, chocolate por la noticia! Como si ese tema fuera nuevo. Cuando uno ve la precariedad de los argumentos, se da cuenta de que esto suena a reforma inventada, a improvisación de último momento para mostrar algo. Y por eso señalo un detalle, no es el único, lógicamente, que la venida de la misión del Fondo Monetario, justo esta, la del estatuto, del artículo cuarto del estatuto, que es una, en principio, una misión de rutina. Pero resulta que el Fondo Monetario, que desde el punto de vista técnico está calificado para hacerlo, es el que tiene que bajar el dictamen sobre el estado de las cuentas fiscales. Y yo no sé de qué se van a disfrazar o cómo lo van a poner, porque el gobierno dice que está bajando el déficit fiscal porque lo computa con el ratio deuda déficit PBI. Pero no es así, en valor absoluto sube. El déficit fiscal, el año que terminaría en 633 mil millones de pesos y el del año que viene es 681. Mira, además le está pidiendo que bajen 200 mil millones de impuestos internos que cobran las provincias. Y las provincias dicen, bueno, pero si ustedes nos piden que nosotros ajustemos, empiezan ustedes, que tienen un aumento del gasto fiscal, un aumento del déficit, un aumento de la gente que nombraron, etcétera, etcétera. Sí. Me parece que está todo muy en evolución. Sí, está, aparte agarrado con alfileres, mira, no, lo que vos dijiste. ¿Sabés qué pasa? Sí. Está en ebullición, sí. Pero además, algunos errores y algunas cosas que no son errores, que son intencionales, que han lanzado, sí. Ojo que pueden, de la noche a la mañana, crear una situación impensada en el país, ¿eh? Ah, no, que primero, que algunas medidas tienden a ser un zarpazo, a ver si pasan, eso por un lado. Y después, que las derivaciones políticas se pueden complicar, ya está ocurriendo. Vos me mencionaste el tema... Macri va a viajar a Estados Unidos, ¿no? Esta semana, tiene que llevar, mostrar que está haciendo algo. Claro, no, y además que la reforma y demás para ver si hay auxilio. Yo te digo, ojo con el crédito internacional que no se empieza a cortar, ¿eh? No, bueno, por el momento le están dibujando buenas notas a la calificadora de riesgo y el ministro Caputo sale a colocar los 2.000 millones. Perdóname, si él no saca la reforma, le van a decir, si vos no haces la reforma no hay plata. Bueno, es que ahí hay un factor importantísimo que vos estás mencionando. Esta ampulosa reforma, que para mí no tiene el carácter de tal, pero este conjunto de medidas... Ya lo han dicho gente como Esper, que es un hombre de línea liberal, tiene un sesgo pro-empresario, es decir, acá la única preocupación del gobierno es cómo poder abaratarle costos tributarios, laborales, etcétera, a las empresas. Pero desde el punto de vista del efecto a la población en general, no hay ninguna demostración. Peor, están aumentando las tarifas. Nos seguimos el lunes, dale. Ok, buen fin de semana. Chao, hasta luego. Usted nos puede llamar o escribir. De Renzis, ayer y hoy, @fivertel.com.ar. Ayer y hoy. Ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio argentina. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Segundo 56, en Boca, tercero 48, cuarto San Lorenzo, junto a Belisarfil 46. Sexto Independiente 44, séptimo Estudiantes 41, octavo Gimnasia y Grima de la Plata con 39, al igual que Argentinos Juniors. Luego se encolumnaron Atlanta 38, lo mismo que Newell's, Rosario Central, Banfield 37, Lanús 31, Huracán 29, Colón, Platense, Ferro 27, Quilmes 26, Chacarita Juniors 23. Impulsa hacia adelante, levanta justo la pelota que está desde la mitad de la cancha. Páez entrega corto para T. Lucha con Márquez, que usted precisamente Martínez, que venía a colaborar. Cede para Martínez, cambia. Echa para Luli, que lleva la pelota. Va a abrir para JJ. Abrió, sin embargo, para JJ inteligentemente. Cambia ahí por izquierda, cabecea Márquez arriba. Entre el palo de Borges, que el golpe de cabeza mayor. Cabecea también, se vale, a la punta derecha. En dirección del ángulo derecho para Luli. Viene corto para Luli. Del mundo. Este año la academia, el Racing no se pasó. Luego de perder el 18 de octubre del 67 en Glasgow ante el campeón europeo el Celtic 1-0 gol de McNeil, Racing se rehabilitó y en su estadio en Avellaneda le ganó 2-1 el 1 de noviembre del 67 al Celtic. Kemmel de penal para el Celtic, Rafa y Cárdenas para Racing los goles. Vamos a vivir los goles racinistas. Racing campeón del mundo. Luego el tercer partido en Montevideo y una fecha histórica, 4 de noviembre de 1967, Estadio Centenario. Pero ahora volvemos a Avellaneda. 1 de noviembre, Racing Cejas, Perfumo, Chavay, Martín, Rulli y Basile, el brasileño Joao Cardoso, Maschio, Cárdenas, el Yaya Rodríguez y el Toro Rafo, Celtic, Simpson, McNeil, Gemmel, Craig y Murdoch, Clark, Will Johnson, Wallace, Chalmers, O'Neill y Lennox. Unidos. Vivimos el gol o los goles del Toro Rafa y del Tango Cárdenas. Racing a un paso del título mundial. Racing, club de mis valores, el éxito de José. Partido por primera vez en la historia del deporte argentino, un equipo de fútbol de nuestro país ha alcanzado la máxima consagración mundial. El Racing Club de Avellaneda es ya campeón del mundo. Tras su brillante campaña en la Copa Libertadores, que culminara con el título de campeón de América, Racing, el 4 de noviembre de 1967, en el Estadio Centenario, culminó su hazaña consagrándose frente al Celtic de Glasgow, campeón mundial. La serie final comenzó en Glasgow con una derrota que pareció ensombrecer la perspectiva del equipo de José. Pero en Avellaneda, el 1 de noviembre, las cosas fueron de otra manera. Esto sucedió el 1 de noviembre en Avellaneda. Y recordemos en la voz del relator de América y el brillante equipo deportivo de LS5 Radio Rivadavia. Recordemos con Muñoz. Cejas, Perfumo, Chavay, Martín, Rulli, Basile, Cardoso, Maschio, Cárdenas, Rodríguez y Rafo. Arquero suplente, Pilinga. Técnico Juan José Pizzuti. Y habrán escuchado ustedes, señores oyentes, como fondo, la exclamación de un vestuario alegre, contento, eufórico y optimista. Volvemos a cabina central. Gracias, puesto número 4. Llega a los vestuarios el público flameando las banderas argentinas. Escuchen, señoras y señores, este es nuestro público que desde el primer minuto estará con el equipo de José. La gran esperanza de todos. Y el equipo de José. Aparece Racing, su capitán. Y es, señoras y señores, indescriptible el espectáculo de la tribuna. Hay que tener el temperamento de estos muchachos para poder sobrellevar esta situación de nerviosidad que se crea en este momento. El estadio vibra de emoción. Miles y miles de papelitos. Kessler de Márquez, de adelante, pase para Carlos, peligro de gol. ¡Esto va! en juego la pelota. 1-0 gana Celtic a Racing en el partido más disputado de los últimos tiempos. Va a ponerse en juego la pelota, tiro libre que practica Chango Carla. Va la pelota al área por ovación, entra Basile, cabezazo de Gemmer, el número 3. Johnston en la defensa se lleva la pelota. Inicia el ataque por el costado izquierdo. Lo va a buscar Rulli. Tira de punta hacia adelante, anticipa Perfumo. Saca la pelota en dirección de Rulli. Rulli juega para Martín. Martín va cambiando con centro algo para JJ. No alcanza a peinar la pelota. Saca Manil, Manil juega la pelota para el 8 Wallace. Wallace en el claro recoge el balón. Se tira la punta a Chalmers. Va el pase para Chalmers, que es el número 9. Se acerca al área frente a Perfumo. Quiere eludirlo, lucha los dos, quita Perfumo. Perfumo toca hacia atrás para Chavay. Chavay para Perfumo. Perfumo en la plaza de Chavay, perfil de zurdo, hace rebotar en el pie de Chalmers y el lateral para el equipo de Racing. Saca la pelota Rulli. La va tratando de llevar el 10. O'Neill. O'Neill juega la pelota para Wallace. La pierna frente a JJ. Va a buscar a Johnston. Pone la pierna fuerte JJ. También Johnston. Insiste JJ. ¡Foul! ¡Foul del jugador que salió acá a poner el pie! Era el 4. ¡Murdo! El público aplaude porque JJ se jugó entero ahí. Saca Martín. Martín para Rulli. Rulli juega la pelota para Maschio. Apura Racing de nuevo. Busca el empate. Viene al centro. Está mereciendo el empate Racing. Para con el pecho Basile. La lleva. Cabecea. ¡Foul! Y codazo de espalda. Tiro libre que va a ser practicado inmediatamente. Está Marino al lado. 10 puntos para el árbitro uruguayo. No permite la reacción de ningún jugador. Va a ponerse en juego la pelota. Roberto Perfumo va a tirar él seguramente. Racing, Racing Academia, el público. El público está estimulando a Racing. Va haciendo picar la pelota Cejas. Tira con el pie, va en el aire el balón. Pica, se la lleva el Chango. Amaga irse por adentro, gira, se coloca ya Maschio. Ya va el pase para Maschio. Maschio centro para Cardoso. Para Rafa, por Iván, ¡gol! Se decía en aquella época, gol argentino, porque era argentino, no era Racing, en el sentimiento de que no teníamos una Copa del Mundo. 8 de la mañana, 42 minutos, 18-1 la temperatura. Está presentando SUTECBA, Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio, un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 33-30, estamos a Foja cero, estamos a Foja cero, el toro Rafa a carga Racing, se adelanta Cardoso, se le cruza el 5, perdón, Magnil, pelota afuera, juego la pelota, por intermedio de Falan, da la orden el juez, para tirar Falan, 1-1 el partido, tira llama en el aire, se prepara Chavay, golpe de cabeza, pecho de Rafa, se la lleva la pelota, carga bien, pase para acá, Rafa, digo, de gol, entra y la tiró. pelota para Cardoso. Cardoso está luchando, se la está llevando por la mitad de la cancha, cuerpo a cuerpo. Se la está sacando el hombre del Celtic, pero cometiendo falta que el juez sanciona. Tiro libre para el equipo argentino. Lo practica sin perder tiempo Cardoso. Juega sobre el sector derecho inmediatamente para Martín. Martín ataca con pelota. En estos momentos, siguiendo la trayectoria del brillante Peñarol, está Racing a un punto de conseguir la copa. Está Tomasio, tiró, pegó en un hombro del Celtic y alcanza el arquero. Centra a jugar tiempo adicional, va a buscar Cardoso la pelota, la levanta Gemmel, se la lleva gol por el costado. Estamos en la parte final del partido, sigue hacia adelante, para buscar la pelota Martín, cuerpo a cuerpo cuando el árbitro está cobrando. Y hay un jugador del Celtic que lo toma de la cabeza, el argentino de arriba, cota a cota, no reacciona más por favor. Que terminen más que bastantes problemas tuvimos ya. Están perdiendo la línea los jugadores del Celtic. 30 minutos, 30 segundos de adicional. Racing se está clasificando en la finalísima de la Copa Intercontinental. Está ganando el equipo de Racing por 1-0. Se está clasificando campeón del mundo. Y los escoceses están perdiendo su línea. Están lamentablemente empañando aún más esta jornada que fue tan pobre. Lamentablemente no tuvimos el final que esperábamos. Pero Racing está serenándose en la parte final para conseguir esta victoria. Es la primera vez que un cuadro argentino logra el título de campeón intercontinental. A un paso está Racing de lograrlo. El de la gran hazaña anterior había sido Independiente. El que inició esta trayectoria de la Copa con toda seriedad fue el Club Atlético Boca Juniors. Le siguieron otros equipos argentinos y aquí se está dando entonces de que una vez más América consigue la Copa Intercontinental. Faltan pocos segundos, la Copa está a un paso del Racing Club. Esperemos que se tranquilicen y que finalice como corresponde este partido. Señoras y señores, en estos momentos... Racing campeón del mundo, mañana se cumplen 50 años del primer título internacional del fútbol argentino. Los trabajadores de AISA junto a su sindicato por un mejor y mayor servicio. Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias. José Luis Lingeri, secretario general. A las 6 de la mañana empezamos el programa de esta manera. Buen día. Cada vez que una situación trasciende y se transforma en noticia porque el hecho tiene esa significación, uno tiene que hacer una tabla comparativa para saber dónde está el resto de la sociedad que recibe la información. Por lo tanto, esta información, especialmente a los jubilados con la mínima, a los que no tienen trabajo, a los desocupados, le debe quedar como anillo al dedo. Debe ser quizá la mejor noticia que estarían esperando si los protagonistas fueran ellos. Y no enterarse a través de una trascendencia de la inescrupulosa forma en que se vive en la Argentina, donde no es cierto que todos somos iguales ante la ley y donde los jueces que no tributan impuestos a las ganancias pueden llegar a la locura de jubilarse con un sueldo mensual de 385 mil pesos. Sí, 385 mil pesos por mes. Pero además de los que cobran la mínima, de los que no tienen trabajo, los que trabajan y luchan para que se les reconozca un porcentaje mayor por la inflación, los que han perdido derechos jubilatorios porque al Estado se le ha ocurrido no tributarle lo que le correspondía ganar, se deben sentir también muy a gusto al enterarse que un miembro de la Corte Suprema, jubilado, cobraba y cobra 385 mil pesos mensuales por supuestos trabajos prestados a la justicia argentina. Eugenio Zaffaroni, de quien nos ocupamos durante todo el gobierno de Cristina, diciendo que cuando el proceso militar era juez, y no atendía los habeas corpus, y pese a eso llegó a la Corte Suprema de Justicia, que nos ocupamos cuando a su pareja, a su novio, le encontraron departamentos a nombre de Zaffaroni que eran utilizados como prostíbulo, y no pasó nada en la Argentina, no hubo ni siquiera una conmoción más allá que la Alameda en su momento lo denunció. Frente

para Comodoro Py al ex vicepresidente de la República. Diego, lo último. Bueno, lo último, recordar tres cumpleaños. Hoy hubiera cumplido años María Herminia Avellaneda, gran directora de nuestra televisión, el gran actor y fanático del Club Atlanta, el señor Osvaldo Miranda, cumple 74 años Julio Frade, gran pianista y humorista del grupo de Telecataplum. Es el aniversario del Colegio San Carlos de la Fundación, que después se convertiría en el Nacional Buenos Aires. Y también la fundación de News All Boys en 1903. 67 años que ganamos el Mundial de Básquet, 105 años de la creación de la AFA y la muerte de Juan Zorrilla de San Martín, gran poeta uruguayo, y de Juan Chazaín, el autor del hermoso poema A mi bandera. Baldomero Pico era el presidente de Racing cuando se cumplieron el sueño de tantos hinchas del fútbol argentino, un título mundial que la Argentina no podía conseguir. El Chango Cárdenas logró el 2-1 de local, dando vuelta un partido, después aquel zapatazo fenomenal. Argentina lograba ese objetivo. Nos vamos, Enrique, lo último. Lo último, mañana las semifinales del top 12 de la urba. La primera al 17:10 en Casi, juegan Pucará Indú, la segunda el domingo a las 16:10 también en Casi. SIC Alumni buscan el título del 2017. Muy pocos países del mundo tienen, como la Argentina, expresidentes y ahora exvicepresidentes con prontuarios y presos. El lunes probablemente haya otra clase de noticias, otra clase de actividad, pero el tema...